Su juego, el podcast que da voz a los juegos de mesa. Bienvenidos al episodio número 5. El número 5, bienvenidos todos. Hola, soy Vascu. Y yo soy Fran. Aunque yo soy un poco de Vascu con salsa de tomate, ¿y hay eso? Que decirlo. Bueno, me han hecho reacción a unos antibióticos y estoy como un poco afectado. Pero bueno, pero bien, aquí al pie de cañón y bueno, empezando este capítulo 5. Sí, este capítulo que estamos grabando en un nuevo estudio. En un nuevo estudio de grabación, wow. Que básicamente la tontería que nos hemos ido de una parte de la casa de Fran a otra. Sí, vale, hemos tenido tantos problemas, hemos tardado tanto en grabar este episodio porque yo he tenido problemas en casa, he tenido goteras, he tenido la calefacción estropeada. Vamos, te ha venido incluso el ejército, el séptimo de caballería, incluso aquí para ayudarte, porque no veas. No, varias historias que la verdad es que nos han retrasado bastante esta grabación. Pido disculpas por la gente que nos estaba esperando, pero que se le va a hacer, son imponderables del destino. Y ese es el motivo de que estemos en un nuevo estudio que al principio nos está dando problemas, pero a ver si los hemos conseguido solucionar. A ver qué tal. Como siempre, os recordamos al empezar el programa la manera que tenéis de encontrarnos por un montón de sitios y de redes. La primera, la más sencilla, es nuestra página web en lavozdesujuego.wordpress.com. Si queréis contactar directamente con nosotros, tenemos un mail que es lavozdesujuego@gmail.com. Y bueno, y ya por las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, como Google Plus, en iTunes y en Board Game Geek, pues simplemente si nos buscáis por La Voz de su Juego nos podéis encontrar. Os recordamos que en Google Plus ya tenemos página propia, o sea que todos los que estáis en el antiguo perfil, por favor, pasaros a la página. Así que ya sin más, vamos al sumario de este episodio número 5. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Pues como ya avanzamos en la despedida del episodio 4, en este episodio vamos a hablar de Elder Sign Omens. Omens, a saber, bueno, ya sabemos Omens. Que el inglés no es lo nuestro, sí, al menos pronunciarlo. Exacto, y mucha atención porque nos estamos refiriendo a Elder Sign Omens. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de la conversión a juego de móvil o de tablet, sí. En concreto en su versión de Android, que es la que hemos jugado nosotros. Correcto, porque es... De el juego de tablero, dados, cartas, como lo quieras llamar. Sí, una cosa así, porque combina ambas cosas, tiene cartas y tiene dados, pero sobre todo la función principal son los dados. Que en inglés se llama Elder Sign. Y luego en la segunda parte, ya que estamos metidos en el tema de juegos para móviles y tabletas, evidentemente, porque somos usuarios de Android, más de Android, pues cómo no, vamos a hacer un pequeño repaso a todos los juegos de tablero que se han pasado al sistema Android y que podemos encontrar. Vamos a hacer un pequeño repasito. Bueno, a todos no, a los que hemos podido probar. A lo que hemos podido probar, pero sí que daremos una, bueno, pues pistas y sobre todo en el blog encontraréis enlaces donde podéis encontrar estos juegos. Así que ya sin más, ahora nos vamos a nuestra charla lúdica de exacto. Todos los episodios. Exacto. Pues en nuestra charla lúdica, estos días, que como ha pasado tanto tiempo, hemos tenido un montón de cosas por probar, pero vamos a destacar unas cuantas cosas. La primera es una chorra que yo probé en fin de año, que no me puedo aguantar de decirla, que es que no es un juego de tablero al uso, pero es muy divertido. Se llama Let's Play Sushi Bar. Vamos a jugar al bar de sushi. Sí, exacto. O sea, es que es una chorrada. Ya te digo que no es un juego de tablero por sí, pero se juega sobre una mesa. A ver, es un juego electrónico, de plástico, en que se trata de que hay una cinta por donde van los sushi, ¿sabes? Los sushis estos de cinta. O sea, un bar de sushi de cinta que exacto, que se llama Kaiten Sushi, la cinta. Sí, lo típico, Kaiten. Que te está llegando el Makai Sushi y estás rogando para el que está dos mesas delante, vale. Tuyo no te lo quite. Pues ojo al dato, el juego va de que en medio de la mesa hay la cinta, el Kaiten Sushi, cada jugador lleva unos palillos y se saca una carta. Esa carta te pone una combinación de colores y de sushi que tienes que coger. Y el primero que complete las cuatro combinaciones millones es aquel que gana el juego. Curioso. ¿Y eso de dónde ha salido eso? Eso ha salido aquí en Barcelona, al menos. Aquí se pueden encontrar en unas tiendas que se llaman Imaginarium. Vale. Es una chorrada, pero mira, la verdad es que como juego de final de año para pasar un rato, no sé qué, las partidas evidentemente duran, es que no duran 5 minutos, es una chorrada, pero nos estábamos riendo un montón y fue muy, la verdad es que fue muy divertido. Si tenéis la ocasión, no sé cómo, de probarlo, la verdad es que es bestial. Además tiene ficha en Board Game Geek. Tío, si tiene ficha en Board Game Geek, bueno, es que no sé, a ver si se va a convertir en el nuevo Lupin Lou en el avioneta piruletas. No te extrañe que con cierta personalidad del bloguera hemos estado diciendo hacer un campeonato incluso. Jolín. Aquí hay nivel. Bueno, y ahora, a ver, un momento que miremos la lista. Entonces, ¿qué te parece si hablamos del Core Wolf? Del que Core tanto Wolf. Tú como yo lo hemos podido jugar, sí. Aunque no en la misma partida. No en la misma partida. Impresiones del Core Wolf. A ver, por decir, el Core Wolf viene a ser un juego de deck building, de construcción de mazo, con algo más. O sea, no solo se detiene ahí y se trata de como un Dominion, sino que tiene más cositas. Hay cartas que permanecen en la mesa. Hay unas cuantas combinaciones más. Es un juego de conquista espacial. De conquista espacial, decir. Sí. Entonces, claro, hay conquista de planetas, claro. Hay naves. Entonces hay unos planetas que están mostrados desde el principio del juego ahí en la mesa y todo lo demás. Entonces, claro, a ver, deck building. A mí me molan los deck building. A mí no. Bueno, ciencia ficción. A mí me mola la ciencia ficción. A mí sí. ¿Vale? Navecitas y combate y estas cosas. Pues dices, hostia, pues mola, ¿no? Tiene que molar. Sí, a mí me moló, pero ¿sabes eso que te quedas con la sensación de le falta algo? Me dio una sensación de que para mí no acaba de estar completo. A mí no me convenció. No me convenció porque para ser un deck building y teniendo en cuenta que había cartas que costaba esfuerzo conseguir, o al menos a mí me costó un esfuerzo conseguir, en el juego tampoco barajas tanto como por ejemplo en Dominion, pero como para tener la oportunidad de que te salga esa carta que tanto esfuerzo te ha costado conseguir y usarla. Sí, puede ser. Sí, bueno, ahí llega un momento que la verdad es que te salga un según qué carta, sobre todo cuando está muy avanzado el juego, sí que es un poco difícil. Pero yo supongo que también, al menos en mi partida, llega un momento que te das cuenta de eso, que estás jugando y dices, va a ser difícil. Pues entonces lo que haces es simplemente sacarte cartas del mazo. Y sacarte cartas del mazo es simplemente pues ir acumulando cartas delante tuyo, que puedes ir acumulando naves y tropas, y en vez de ir usándolas enseguida, en vez de jugarlas para usarlas enseguida, ahí te las puedes reservar. Entonces yo creo que sí que puedes más o menos controlar un poquito el mazo, pero sí que no recircula tanto, porque como el juego en sí no se centra tanto en el deck building de ir circulando, a lo mejor sí que por ahí sí que peca un poco de eso. Quizá confunde, bueno. ¿No? Te da una al decirte que es un deck building y sí, automáticamente piensas en que te seguirá la estructura de dominio y quizá eso te confunde a la hora de acercarte. Sí, es muy fácil confundir. A ver, la referencia de Dominion, evidentemente, y te das cuenta que no es del mismo palo. Hay la parte central de tu mazo sí que es cogiendo planetas que dejan encima tuyo, y cogiendo naves y comprando cosas, te la metes en el mazo y mezclas, pero no es tan inmediato como en el dominio, no es tan rápido, es un poco más pausado, y además como puedes dejarte cosas delante tuyo, el ritmo es diferente. Por eso que es un deck building, pero tiene muchas cosas que no es deck building, sino de colocar cartas ahí e ir haciendo cosas. Es eso, a mí no me acabo de convencer. Bueno, yo la verdad me apunté a la partida por curiosidad, tampoco es un juego que me llamara mucho. No me lo pasé mal jugando, la verdad. No, también la compañía hizo mucho. Sí, hombre, claro, como siempre. Pero sí que es verdad que se me hizo largo y sí que vi eso que pasa a veces en algunos juegos. Hay juegos en los que ves que todos los jugadores mantienen el culo pegado a la silla y ahí no respira el aire ni un milímetro. Pero sin embargo aquí, al final de la partida, estábamos jugando en unas jornadas, creo que eran las 24 horas. No, en mi caso no. En mi caso fue en Granollers, en los encuentros lúdicos. Sí. Nacional, y no sé qué nombre era. Bueno, en las jornadas que se hicieron en Granollers en noviembre. Séptimos encuentros nacionales de juegos de mesa. Cojones, que con ese nombre a ver quién se acuerda. Pues hacia las últimas, la partida que duró casi 2 o 3 horas. Pues en los últimos turnos estábamos ahí en las jornadas, pues aquello que de repente empezamos a ver que la mitad de los jugadores no estaban, que uno estaba por aquí, que otro estaba por allá, o sea que también que no nos mantuvo el interés. Sí, es que es eso, es un juego que está bien que lo juegas pero no te mata, dices sí, lo jugaré pero no me lo voy a comprar. Sí, bueno, es muy curioso, pero bueno, que no dejas, que está bien que mi caso fue, lo jugué una vez, vale, interesante, no me lo pienso comprar, por supuesto, no me voy a apuntar una partida porque ya he visto que no es el tipo de juego que me divierte pero es que jugar. Tú eres más radical en eso que yo. Yo me lanzo más a jugar. Bueno, luego el más cosas que he probado. Yo por fin tuve la oportunidad de probar la última ampliación de Twilight Imperium, el Shards of the Throne. Cada vez ponen los títulos más complicados. Y hombre, y la verdad es que decir que merece mucho la pena. La verdad es que hay cosas que están muy chulas de esta ampliación. Con todo lo que es Twilight Imperium, meter una ampliación y ya tener una idea exacta de cómo funciona todo es difícil, pero la verdad es que resultó muy interesante. Sobre todo, yo no utilicé la parte de los mercenarios, no me vi. Hay una parte en que puedes comprar mercenarios y navecitas y tal. Yo ahí no me metí, no compré. Pero estabais jugando con esa regla. Estábamos jugando con esa regla, sí, sí. Otros jugadores sí que la aprovecharon y compraron mercenarios, y la verdad es que hay mercenarios que están muy bien. Lo que triunfó, sobre todo, fue las flagship, las naves capitales de las flotas. Naves insignia. Tienes solo una nave y hace eso, y cada raza tiene su nave personalizada. En habilidades, en combate y todo lo demás, cada una es diferente. Y la verdad es que triunfaron. Eso fue tremendo, el uso que le dimos. Los tanquecitos nuevos, los Mechanized Units, quedó demostrado que son unas bestias pardas para saltar planetas, porque yo hice una invasión y vamos, es que destrocé una de tropas que era inimaginable antes. Y la política con los embajadores y todo demás, pues la verdad es que tiene bastante gracia. Los añadidos yo creo que no acertaron muy bien, son cosas opcionales que se pueden colocar o no, pero están muy chulos. Pero es una aplicación, a ver, para quien le guste el Twilight Imperium, es una ampliación imprescindible. A ver, o si estás conforme con el juego básico, la puedes dejar pasar. ¿Cómo se nota que no te gusta el Twilight Imperium? Si eres un jugador de Twilight Imperium, todo lo que salga de Twilight Imperium es imprescindible. Ya, Fantasy Flight cuenta con eso. O sea, vamos a ver. Es que eres un hereje. ¿Cómo te atreves a decir eso? O sea, tú tienes el Twilight Imperium y las ampliaciones van sí o sí. Bueno, sí. Si sustituyes Twilight Imperium por Arkham Horror, puedo entender. A ver, y además, tú imagínate cómo consigues separar los diferentes componentes, las cartitas y todo eso de ahí. Es imposible. No, por más que estén marcados. Han de tener una marquita. Sí, sí, la tienen. Que la tienes que sí, separar. Sí, la tienen. No, que no la separas. Una vez está metido ahí, está metido, se acabó. Hacen fusión. Exacto. Y ahí se queda el juego. Bueno, que te gustó, ¿no? Sí, sí, muy bien. Qué muy novedad bien. Que te gusta algo de Twilight Imperium. Sí, la verdad es que en esta parte soy muy poco objetivo. Bueno, venga, va. ¿Y tú qué juego jugaste? Que estoy hablando demasiado. Voy a comentar un juego pequeñito que la verdad no esperaba que me gustase, pero me hizo gracia. En concreto se llama The Timeline, que lo ha editado en España, creo que Asmodee. La verdad es que estoy liado, porque hay un montón de compañías francesas que luego en España las distribuye o las publica Asmodee. Llega un momento que ya no sé quién ha publicado qué. Menos yo. Pero es muy fácil, Fran. En España, Asmodee. Ya, pero luego te miras y dices, pero a ver, si esto... Yo tenía entendido que lo está distribuyendo barra publicando Asmodee, y aquí me pone otro nombre. Bueno, es igual. Sí, ¿De qué va Timeline? Timeline es un juego súper sencillo que consiste en que cada jugador a cada jugador se reparten cartas que representan inventos o descubrimientos. Por delante está el invento o el descubrimiento con su nombre, con una ilustración muy chula, me gustaron mucho los dibujos. Y por detrás, que por supuesto no se puede mirar, está el año. Entonces se trata de que todos los jugadores tienen que ir jugando sus cartas ordenándolas correctamente en la línea temporal. O sea, por ejemplo, uno puede tener el ordenador y otro puede tener el descubrimiento de la penicilina. ¿Qué va antes? Pues por supuesto el descubrimiento de la penicilina, pero luego te puede salir, por ejemplo, la invención de la máquina de vapor. ¿Qué va antes de la penicilina o antes de la penicilina y el ordenador? Y luego te sale el ratón. Vale, el ratón suponemos que irá después del ordenador, pero siempre el ordenador es el ordenador portátil, y el objetivo del juego es quedarte sin cartas. Entonces el mecanismo es una chorrada, pero funciona. Sí, sí. Sin embargo, lo divertido que tiene el juego es la conversación que se crea en la mesa. Anda, pues eso yo no lo sabía. Bueno, como le pasa a estos juegos sencillos así, que tienen dos reglas, y al final lo que encuentras más divertido es eso, de que ya el juego te permite hablar y la conversación, y hostia, me parece que te estás equivocando, cuidado con esto. Sí, y aparte funciona muy bien con muchos jugadores. Sin embargo, no sé si es que me estoy haciendo mayor, pero me pasó lo mismo. Aquello que acabó la partida y dije, oh, vaya, cuánto me gusta el juego, a ver, mira, está la venta aquí. Y al final me lo compré porque pensé, sí, es un juego muy chulo, pero es que creo que si me lo comprara, a lo mejor lo iba a jugar una vez al año. Bueno, pero y ya tengo demasiados juegos de ese tipo y encima ocupándome pero sitio. Yo creo que es un juego que puede estar muy bien cuando vas a un sitio que yo que sé, para que se da el caso de que tienes familia o tienes amigos que no son jugones, que no han jugado, y es un juego que entra muy bien ese tipo porque de gente, porque es muy sencillo, es un número de cartas que tienes delante tuyo, que tienes que quedarte sin cartas y colocarlas según lo que has dicho, según el año. Eso lo entiende cualquiera. No, no, sí, mirándolo así, sí, pero es que yo... No, hombre, claro. No, yo ya. no acostumbro a jugar con gente que no acostumbre a jugar. Ya, claro. Soy así de... Pero bueno, a mí también me divierte ese juego. Timeline, lo único que le encuentro a ese juego es que, claro, si juegas muchas veces, al final te vas a saber el año de todos los inventos. Hombre, quizás sí, pero nosotros jugamos, creo, jugamos dos o tres partidas seguidas y parece que sí, pero no es tan fácil. No, hombre. Porque... A ver, hay un montón lo, de... Lo claro, cuando, mientras estás jugando, es, supongo que de, aunque sea de forma inconsciente, es más fácil recordar la posición relativa, lo que el ejemplo que he puesto antes. Claro, está clarísimo que la penicilina va antes que el ordenador. Pero acordarte del año en concreto ya no es tan fácil. No, claro, sí. Bueno, quizá para alguien sí, pero bueno, al menos entre los que jugamos nosotros pasó eso. Volvió a salir la misma carta y, vaya, no me acuerdo del año, no sé dónde va. Y alguno tuvo, y alguno no puso la carta en el lugar correcto por eso, porque no se acordaba. Claro. Así que, tampoco es un juego que vayas a jugar 10 veces seguidas, tampoco, ni que vayas a jugar cada semana. Así que quizá ese posible riesgo no sea tanto. Hay gente capaz. Hay que decir una cosa también. Los dibujos de las cartas están muy acertados. A mí me encantaron. Porque además son muy precisos. Porque si te hablan de el ratón, sale el primer ratón que se inventó, que era la caja de madera esa. De madera que en vez de bola tenía ruedecitas. Exacto, tenía unas ruedecitas. O por ejemplo, en el ordenador portátil, en vez de ser la típica imagen de ordenador portátil, ¿no? Sale el armatoste que era el Osborne, el modelo Osborne, no sé qué. Exacto, sí, el pedazo cajote ese con esa cosita, esa pantalla pequeñita a un lado, que vamos, recordaba más una máquina de escribir, extraña. Una mega máquina de una escribir mega con máquina, un mini, o sea, monitor ahí que encastado. Al menos se nota que ahí ha habido un rigor de buscar las imágenes correctas de el primer descubrimiento, del primer invento. Y aparte, no sé si está publicado aquí en España, pero creo que hay diferentes cajas del juego. Sí, o al menos están proyectadas, hay una de inventos, otro de, a lo mejor de personalidades o cosas así. Sí, a lo mejor quizá hay una que incluya el descubrimiento de América. O eventos históricos, sí. Están proyectados varias ampliaciones del juego con la misma idea, pero con diferentes conceptos. Este es inventos, el otro será descubrimientos, el otro será personajes históricos, tal. O sea que por ahí puede haber variedad. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Pues también está otro que probamos. Mira, precisamente estamos hablando antes de Core World, que es un poco deck building. Nos vamos a un deck building un poco grande, sin ser deck building, a un deck building que es la mínima expresión. Sí, el Master, Merchant. El Master Merchant, que es un juego que quizá debe tener a lo mejor, ¿qué? 48 cartas. Pues creo que incluso menos, Incluso menos, a lo mejor 20 y algo, no sé qué. O sea, la intención es hacer un deck building con poquísimas cartas. El deck del reducido a la mínima expresión. A la mínima expresión, que se juega en 15 minutos. Y la verdad es que está muy bien parido, está muy bien hecho. A mí me gustó. Son 15 minutos de partida. Verdaderamente te da una sensación de building, de que estás haciendo algo. Sí, porque tienes que ir combinando las cartas. Exacto. Y realmente ahí sí que barajas mucho. Y la carta que has conseguido te vuelve a salir y le puedes sacar partido. No, está bien. El único que fallo que tiene, supongo que le viene dado de que son tan pocas cartas, es que cuando supongo que juegas mucho, tienes que ir a lo que tienes que ir. Que después hay este paso, tengo que coger esta carta, cuando cojo esta carta, cojo esta otra y esta otra. Sí, yo es lo que le vi. A mí más que un juego me pareció un problema que había que resolver de manera óptima. Ya, pero es que claro, al tener tan pocas cartas, no, ¿qué quieres? Pues, es que quizá más que un juego parece un ejercicio de... Un ejercicio de diseño, de consígueme hacer el mínimo de building posible. Pero a mí me pareció interesante. No, sí, a mí me pareció y muy para curioso. Echar una partidita así pequeñita, pues un juego que se le iba en el bolsillo perfectamente, pues oye, pues está muy bien. Sí, a mí, claro. Y además, aparte, a mí la estética que tiene así con motivos, bueno, es un juego con motivos sí, japoneses, mercado oriental, porque es un juego sí. japonés diseñado Exacto, por un sí. japonés. Es un mercado oriental, se puede decir. Esa estética que tiene así muy casi en blanco y negro, sí. solo con dibujos como muy de espartanos. Pintura, como de pintura oriental, vamos. A mí me gustó la estética que tiene. La verdad es que es muy curioso. Y bueno, tampoco es que se pueda hablar mucho más de este juego. No, muchas cosas más. La verdad es que la gracia es probarlo. Hay disponibilidad de encontrarlo por ahí, el juego, y probarlo, vamos. Y entonces, por último, ya para acabar en esta charla lúdica, voy a comentar un juego por encima, porque de momento solo he jugado una partida, que en concreto se llama Mord in Arosa, ¿qué? Que sería algo así como asesinato en el Arosa. El Arosa viene a ser un hotel. Y es un juego que se juega de oído. ¡Ostras! ¿Qué significa eso? En el juego viene un hotel que se monta con cubos que se van colocando uno encima de otro y cada cubo es más pequeño que los anteriores, de forma que haces una especie como si fuera de hotel con forma de pirámide azteca escalonada. Tía, de este más hablaba a mí porque yo me estoy quedando pillado ahora mismo. Pues quizá no, quizá sí. Lo jugó estas navidades en Alemania. Entonces, cada cubito sí tiene un agujero en forma de cuadrado por arriba, de forma que como se van apilando y el agujero está en el centro, pues en teoría queda como una especie de hueco que atraviesa lo que sería toda la torre, que es el hotel. Vale, ya caigo cuál es. Entonces, al principio de la partida se tiran dos cubitos rojos. Entonces, no sé cómo han conseguido hacerlo, pero uno pensaría, bueno, pues el cubito va, si cae por el agujero, por narices va a acabar en el último piso. Pues no, se quedan por en medio. Caramba. Van rebotando y acaban, sí. Algunos sí que acaban abajo de todo, pero acaban quedándose por los pisos intermedios. Entonces, ¿cuál es el juego? Transcurre en dos fases. Primero, hay que averiguar en qué plantas se han producido los dos asesinatos que representan los cubitos rojos. Eso se hace tirando cubitos desde arriba, cada jugador tiene cubitos de su color, y escuchando en qué piso crees que ha caído el cubo. ¡Ostras! Más o menos. No me acuerdo, ¿eh? Tiene un desarrollo un poco muy sencillo, pero un poco extraño, del que ahora mismo no recuerdo los detalles. Una vez se ha descubierto dónde se han producido los asesinatos, se juega otra siguiente fase en la que hay que conseguir ser el jugador con menos pistas incriminatorias, que de nuevo representan los cubos. Entonces vas tirando los cubos, tienes que ir escuchando dónde están. Entonces, claro, a ver, no es un juego que haya jugado lo suficiente como para saber si realmente funciona o no. Además, ¿qué valor el tuyo de explicar este juego así? Porque, ostras, es que es muy difícil hacerse la idea, desde luego. Es un juego que o lo ves jugar. Ya. Y lo escuchas jugar. Sí, claro, sobre todo. O es muy difícil hacerte idea, pero yo cuando lo vi me pareció muy curioso y por eso lo compré. Pero es eso, aún tengo que jugar los 20 para saber si realmente estábamos jugando a bollo y como total tampoco había tantos pisos, era fácil acertar. O realmente éramos capaces de escuchar dónde estaban cayendo las cosas. Sí, esto ha caído, esto es el piso 3 seguro, vamos. Anda ya, que por juegos raros desde luego no será. Bueno, aparte, claro, ¿de qué editorial es capaz de editar un juego así? Zog, evidentemente. Que de hecho Zog ya tiene algún juego así basado en el sonido. Parece que es, por ejemplo, el Igloo Pop, que son iglús. Cada iglú tiene un número que no se ve. Y ese número también representa la cantidad de bolitas que tiene dentro el iglú. Entonces se trata de ir cogiendo los iglús, agitándolos y por el ruido intentar adivinar el número que corresponde al iglú. Entonces, claro, con el iglú, que solo tengo una bolita, si es que lo hay, es muy fácil. Pero a ver quién es el listo que diferencia entre el que tiene 6 y el que tiene 7, si no es por comparación y con mucho oído y mucha suerte. Ostras, madre mía. Vale, vamos a parar ya aquí. Sí, ya, paramos ya. La ya gente ya. Día el especial de juegos raros. Ostras, el especial de juegos raros, que sería imposible de explicar en un podcast. Bueno, pues nada, pues este ha sido nuestros pequeños juegos que hemos jugado, nuestra breve charla lúdica. Y ahora vamos al ajo. Vamos al Elder Sign Omens. Bueno, bienvenidos ya al tema central del podcast. Como os hemos dicho en el sumario, esta vez no va a tocar obligatoriamente un juego de tablero. Sí que es un juego de tablero que se ha llevado a una plataforma de Android, en este caso, porque somos usuarios de Android, por lo tanto vamos a la versión de Android. También está para iOS, en realidad, que sepamos, no hay ninguna diferencia, al menos por la experiencia que nos han comentado otros jugadores. No, claro, a ver, no lo hemos podido probar, pero bueno, pero suponemos, se supone que es lo mismo. Suponemos que es lo, ¿vale?, mismo, sí. Entonces, este juego es el Elder Signs, en la versión Android se llama Elder Sign Omens. Hay que decir que nosotros, en los dispositivos que lo hemos probado, en mi caso es un Samsung Galaxy S2 con versión de Android 2.3.5. En el caso de Fran, la ha estado probando en un HTC Desire con 2.2. ¿Me he dejado un 2? Punto 2. Y también se ha tenido la oportunidad de probar en una Galaxy Tab de 7 pulgadas Wi-Fi. La versión solo Wi-Fi con un 2.2.1, ¿vale? Y en los 3 ha funcionado bien. En los 3 ha funcionado bien, sí, la verdad, bueno, es que sí. Ha funcionado así. En el caso del HTC Desire, las primeras versiones se atrancaban un poco. Ya. También es cosa de que el HTC Desire es un móvil de hace 2 años. Claro. Y para los estándares de hoy en día, no debería ir justito, pero va justito. No, en mi caso, en el Samsung Galaxy S2, la verdad es que fue bien desde el principio, no te Sin embargo, Fantasy Flight lo fue actualizando, fue solucionando problemas que había con el vídeo, problemas con el rendimiento. Exacto. Y ahora, a ver, el juego no, en, al menos en mi caso, no es que vaya perfectamente fluido, pero funciona bien. Hay que decir que Elder Signs es un juego que ha sido desarrollado precisamente por Fantasy Flight Games, o sea que debemos suponer que Fantasy Flight Games ha metido todo un departamento dedicado a desarrollar juegos de sus líneas. Bueno, a ver, es que de hecho no es la primera incursión de Fantasy Flight en lo que sería en las plataformas lúdicas, no en lo que sería juegos, porque para Arkham Horror, por ejemplo, de momento solo para iPhone y para iPad han sacado unos programas de ayuda para la marca Morro. Sí. Que no los he podido probar, pero que me parece que lo hacen es que te gestionan todas las cartas, te gestionan los monstruos. Claro, tiene que ser una maravilla jugar con Hombre, eso. Claro. Y yo espero que algún día hagan lo mismo para Android. Sí. Bueno, y además ya tenían otro juego suyo, el Hate That Much Fish, que también está en versión Android, pero eso ya. Ese pingüino se hacía. De toda la vida. Ese juego que es muy bueno. Sí. Y la prueba es que ahora mismo ese juego tiene 3 ediciones en español. Sí, es algo. Tiene la edición original de Devir, la edición de lujo que también sacó Devir, y la nueva edición que ha sacado Edge ahora que Fantasy Flight ha conseguido los derechos. La mini edición de Edge, porque es una cajita pequeñísima que dices, ¿cómo todo ese juego cabe ahí? Pero bueno, a lo que vamos, que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Más cositas de este juego. Avisar sobre todo una cosa para los nuevos. El juego tiene dos maneras de descargarse para que esté completo. Primero, hay una parte de aproximadamente. La primera versión era 28 megas. Creo que ahora la han reducido unos 23 megas de descarga. Sí, si alguien tiene el mismo problema, si alguien tiene un móvil como yo de memoria limitada, que es el HTC Siri, que no se preocupe, porque el propio juego ya se instala en la tarjeta SD. En la memoria del teléfono creo que no llega a ocupar ni un mega. Exacto. Yo creo que en mi caso también hice lo mismo. O sea, todo se instala en la SD. Entonces, hay una primera parte de descarga que son 23 megas, son megas importantes, o sea que igualmente habría que aprovechar la wifi, pero es que después de descargar el juego, cuando lo inicias, realiza una descarga exclusivamente por wifi, es decir, si no estáis conectados a wifi no lo va a descargar, que vienen a ser unos 130-150 megas. Sí, tarda un buen ratito. Y tarda un ratito, o sea, es dejarlo una media horita. Claro, es que ahí está descargando los vídeos de los tutoriales. Exacto. La música. Exacto. Las imágenes, los datos. Sí. Y aparte es súper entretenido ver el proceso de descarga, porque se han empanollado un montón y va a hacer, descargando primigenios, te van saliendo los nombres de los primigenios. Sí, no, además está muy curioso porque te mete en la parte central, que te pone lo que está descargando, y al lado te mete los niveles de descargas, pero con un potecito que hay un cerebro y otro potecito que hay un corazón, y se van llenando de un líquido, y tú dices, hombre, es entretenido, no tiene nada mal, pero bueno. A ver, se nota que Fantasy Flight Games le ha metido caña con los gráficos, y la verdad es que las cosas están muy curradas. Está muy bien hecho. Vale. Muy trabajado. Exacto. Yendo ya a lo que es propiamente el juego. ¿De qué va el juego? A ver, antes de pasar a qué va el juego, este juego es la adaptación a plataformas móviles de un juego que ya había salido en versión tablero. A ver, es que es un juego un poco inclasificable porque no sabemos decir si es un juego de tablero, si es un juego de cartas o si es un juego de dados. La mecánica central es, se puede decir que es un push your luck. No estoy de acuerdo con eso. Ya bueno, un push your luck lo veremos. Que las cartas modifican ese push your luck, o sea, que modifican el resultado, vamos. Está basado en el juego Elder Sign, publicado en 2011, diseñado por Richard Launius y Kevin Wilson. Eterno Kevin Wilson por ahí por Fantasy Flight Games. Que permite de 1 a 8 jugadores, es decir, que es un juego que se puede jugar perfectamente en solitario y que según la caja del juego, las partidas para ser un juego de dados son largas, son 90 minutos, hay quien dice que incluso se puede ir a las 2 horas. Bueno, es que hay bastante material por ahí en medio, hay bastante, tienen jundia al juego. Si a alguien le suena, los diseñadores, Richard Launius y Kevin Wilson, son los mismos diseñadores de Arkham Horror, y Elder Sign está ambientado también en los mundos de Lovecraft. Así que se podría decir que Elder Sign es el juego de dados de Arkham Horror. Ahí estamos, sí, la verdad es que sí. Se podría decir que es así, evidentemente. Este juego, Elder Sign, va a ser publicado por Edge en español con el nombre de El Símbolo Arcano. Sí. En el momento que estamos grabando, el juego ya está anunciado. Uh-huh. Y de hecho, según el estado de la página Edge, está en distribución. Eso significa que el juego está impreso y que a lo mejor desde que estamos grabando, en una semana ya están las tiendas. Pues podría ser. También, a raíz de esto, hay que decir que vamos a hablar del juego de Android sin haber jugado el juego de dados. Pero bueno, realmente como lo que vamos a hablar es de Android y cómo funciona el juego en Android, pues consideramos que merece la pena, porque el juego la verdad es que está muy bien hecho. Sí, luego comentaremos las pequeñas diferencias Exacto. que hay. Sí, sí. Entonces, lo que te decía antes, ¿el objetivo del juego cuál es? Vale, ¿de qué representa el juego? El juego no es como Arkham Horror, que está ambientado en la ciudad de Arkham, en toda la ciudad, sino que Elder Sign, el símbolo arcano, está ambientado en un museo. En ese museo están empezando a suceder eventos extraños, porque un primigenio está preparando su venida a la Tierra. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del juego? Van saliendo diferentes, llamémoslo problemas, aventuras, sucesos, que los jugadores tienen que ir consiguiendo solucionar para evitar que el primigenio aparezca en la Tierra y se cargue el mundo. Exacto, porque es que además, bueno, de esto hablaremos, característica del juego. En este caso, el primigenio es nada más y nada menos que el sultán, el gran sultán del espacio, que es Azazov. Y eso, ¿vale?, tiene un sentido. Sí. Porque en el juego de dados, igual que en Arkham Horror, se incluyen muchos primigenios, no solo uno. Pasa que esos primigenios, si los primigenios acaban llegando, pues te tienes que enfrentar a ellos. Exacto, si los jugadores no consiguen detener la llegada del primigenio a la Tierra, hay que pasar a una fase que es la batalla final, igual Exacto. que Arkham Horror. Exacto. Excepto igual que Arkham Horror en el caso de Azazov. Con Azazov, si aparece Azazov, se acaba Azazov el juego. Llega a la Tierra, ahí no hay batalla final que valga la pringao. Es que es un bestia. Claro. En el juego de Android, no es que puedas escoger, no. Solo te enfrentas siempre contra Azazov, porque así se han evitado añadir. Exacto, añadir más reglas al juego y más complejidad. La batalla de fase final, que de hecho es algo que confunde, porque lo que hemos comentado antes, cuando te estás descargando el juego, si tienes la paciencia de quedarte mirando, sí. Y creo que tanto Vasco como yo la hemos tenido, vas viendo cómo te está diciendo que se está descargando a otros primigenios. A otros primigenios, sí. Descargando Nyarlathotep. Y luego vas a jugar. ¿Y dónde está Nyarla? Que no puedo escoger al señor Trompeta, coño. Que no quiero escoger al Nyarlathotep. Y no puedes. Sí, sí, pero bueno. A ver, todo hay que decir que yo creo que supongo, y además he leído ya por internet, que sacarán más ampliaciones y irán mejorando el juego. Y supongo más adelante sí que tendrás esas opciones. Pero bueno, de momento lo bueno que tiene de que solo sea Azazov y Azazov sea tan simple como que si despiertas se acaba el juego, es que ya está, toda esa complejidad de la batalla se acabó. De hecho, el juego ya bastante complicadete ya bastante difícil es, ¿eh? No es que sea difícil, también tiene su complicación, tiene muchas cosas que hacer y muchas cosas a tener en cuenta como para añadir encima de eso. O sea que lo que alguna gente sí que por ahí está diciendo, hombre, me gustaría tener más primigenios donde elegir, pues yo creo que en primera instancia es una ventaja. No, esa parte se elimina y ya está. Al fin y al cabo, lo que yo quiero jugar. Y bueno, que haya una batalla final o no la haya, pues sinceramente a mí tampoco me importa, porque lo divertido son las misiones o los objetivos que tienes que ir cumpliendo. Y otra, ¿vale? Y la otra diferencia que yo he podido detectar con respecto al juego de dados es que en el juego de dados van apareciendo cartas de aliados que te dan un beneficio, mientras que en el juego de Android no, esos aliados no aparecen por ningún sitio. De hecho, supongo que viene a ser lo mismo. Han simplificado para intentar quedarse con la esencia, y también pensando en que no es lo mismo jugar en una mesa en la que estás viendo todos los elementos de un vistazo y estás jugando con más gente, que no jugar en una pantalla que a lo mejor no tiene ni 4 pulgadas y en la que constantemente tienes que estar abriendo y cerrando ventanas para poder ver los datos. Que eso vamos a hablar, porque es uno de los puntos de, yo creo que es una de las cosas que dificulta el juego, pero bueno, yo creo que se soluciona, ¿vale? Entonces, el juego, yo creo que una de las gracias que tiene el juego de Android es que no han intentado coger el juego de tablero y lo han calcado exactamente en Android. Quiere decir, lo han calcado, excepto por dos diferencias, lo han calcado exactamente. Pero hay algunas cosas que están muy bien solucionadas. Me voy a centrar sobre todo en el tema de los dados, ¿vale? En el juego de tablero tú tienes unos dados que lanzas y con esos dados tienes que sacar una serie de resultados para cumplir una serie de objetivos o eventos, lo que sea. Y cada evento te pide una cosa, o te pide cosas más complicadas o más sencillas. Claro, en otros juegos quizás sí que simplemente han cogido ese dado, lo han puesto en la pantalla, han metido un dado y tú lanzas los dados. Y aquí no, aquí han tenido la gracia de que hay ciertas cosas que las han pasado de una manera diferente. En la pantalla de Android, cuando tú entras a una misión y tienes que tirar esos dados, tú realmente no estás tirando unos dados. Tienes un libro de conjuros que le das un símbolo de un portal muy bonito. Y entonces ahí mágicamente te aparecen unos símbolos. Símbolos de investigación, símbolos de terror, de peligro, tal. Entonces, claro, sí, efectivamente estás tirando unos dados. Efectivamente estás buscando sacar un resultado aleatorio. Sí, el resultado acaba siendo... Exacto. El resultado final acaba siendo el mismo. Pero en vez de tirar unos dados, simplemente es un libro de conjuros y te van apareciendo unos símbolos extraños en el libro de conjuro. Que quieras que no, es lo mismo, pero tiene más gracia. Sí, queda que más... se nota el detalle ese de intentar adaptar a la plataforma, a otra plataforma diferente... esas pequeñas cosas, y hay muchos detallitos así que están muy bien hechos, que dices, hombre, se han preocupado de tener cuidado en ese sentido, que yo creo que está muy bien ahí. Entonces, hemos descubierto parte de pastel con todo esto. Tú tienes un mapa de un museo, en el conforme va avanzando el juego van apareciendo salas del museo donde van ocurriendo cosas, y el juego consiste básicamente en ir a esas misiones con unos investigadores que has seleccionado previamente. Cada investigador tiene unos objetos y tiene unas habilidades. Sí, son los mismos, creo que son los mismos 8 investigadores básicos que se incluyen en Arkham Horror. Exacto. Aunque por supuesto adaptados. Sí. Los datos que tienen son mente, cuerpo, que representa el daño que puede recibir. Entre los dos siempre suman 10. Uh-huh. Claro, hay los que tienen 5 y 5, los que tienen 2 y 7, cada uno tiene sus potencias. Y luego, claro, cada uno tiene sus diferentes habilidades. Exacto, sí. Entonces, la gracia de ir a las misiones y de seleccionar esos jugadores es hacer un equipo que más o menos pueda funcionar entre ellos bien. Y esto es muy importante, porque hay que decir que el juego, al menos... parece ser en la versión de Android, no es nada fácil. No es nada fácil. Es complicadísimo llegar a ganar en este juego. O nosotros dos no llegamos a más, que también podría ser, pero al menos yo... O a los sifoneros se lo han puesto más fácil. Así, yo debo haber jugado unas 10 o 15 partidas y he ganado... Venga. Una. ¡Una! Aquí nos falta efectos de aplausos. Y después de mucho esfuerzo. Sí, sí. Pero bueno, eso no quita que el juego sea divertido. La verdad es que yo creo que a lo mejor la dificultad que tiene tan bestia precisamente hace que estés tan enganchado como decir, oye, que quiero ganar a esto. Yo hay que decir que estuve a punto de ganar a una y creo que lo hubiese ganado si me hubiese acordado de una cosa. Entonces, claro, dada la dificultad que tiene, el juego lo que exige sobre todo es coger muy bien los personajes... y saber muy bien cómo utilizarlos en el momento adecuado. Tiene que ser un equipo compensado, ¿no? O sí. sea, no puedes, por ejemplo, dedicarte a coger solo personajes que recuperen puntos. Pues vale, si vas a tener el equipo siempre muy con los puntos muy altos, sí. Pero si no tienes un personaje que sea muy bueno repitiendo dados, un personaje que sea muy bueno enfrentándose a monstruos, pues tienes una cojera por ahí. El problema es que siempre te va a faltar algo. Ya, pero por ejemplo, hay que decir que en el juego hay un sitio del museo, del edificio del plano del museo, que es la entrada. En la entrada ahí hay un... yo lo calificaría como de pequeño mercado. Sí. ¿Vale? Porque ahí puedes recuperar la resistencia, puedes recuperar la cordura, puedes comprar algún objeto, no sé qué. Entonces, hay un personaje que te recupera la cordura, otro personaje que te recupera la resistencia, y al menos yo en los equipos que hago, elijo uno. Entonces sé que al menos ese personaje, cada vez que salga, voy a intentar recuperar uno de los dos valores. Y el otro valor, pues tendré que ir a la entrada del museo y recuperarlo de otra manera. Uh-huh. Pagando con dinero, lo que sea. Entonces ahí está la gracia de coger un equipo más o menos equilibrado. No te va a salir nunca equilibrado porque no te puedes pasar en según qué aspectos, pero sí que al menos intentar, pues lo típico, uno que pegue bien, otro que sea bueno en cuando tengas que ir a otros mundos, porque al igual que pasa en Arkham Horror, hay portales que te llevan a otros mundos, entonces yo siempre acostumbro a coger un personaje que vaya bien con eso, otro personaje que te cure y otro que sea un poco más habilidoso, que sea un poco más de comodín. Es muy importante coger muy bien el equipo, no es necesario llenar los 4 espacios. No, a ver, en el juego de mesa, como ya hemos dicho antes, se puede jugar hasta 8. En el juego de Android puedes jugar como máximo con 4 personajes. Eso sí, si quieres puedes jugar con menos. Sí. Y en ese sentido, el juego tiene una regla muy sencilla, pero que sin embargo consigue equilibrar muy bien el nivel de dificultad, creo yo. ¿Y cuál es? Si alguien se acuerda de Arkham Horror, es inevitable compararlos, sí, porque claro. Se nota que están basados en Arkham Horror. Es, independientemente de la cantidad de jugadores, el esquema del turno siempre es: todos los jugadores resuelven su turno y al final de todo se hace una fase de mitos. Esa fase de mitos consiste básicamente en sacar una carta, y esas cartas acostumbran a ser cosas malas para los jugadores, uh-huh. y que representan el avance de los monstruos y de los primigenios. Correcto. Sin embargo, en el caso de Elder Sign es diferente. Uno de los componentes que incluye Elder Sign es un reloj de agujas, ajá, numerado del 1 al 12. Cada vez que un jugador hace un turno, ese reloj avanza 3 horas. Empieza a las 12, pues juega, el primer jugador juega el turno, avanza hasta las 3. El siguiente avanza hasta las 6. Entonces, cada vez que ese reloj llegue a las 12, es cuando se hace aquí lo que sería el equivalente a la fase de mitos. Se saca una carta, y esa carta pues puede hacer que aparezcan más monstruos, o puede aumentar el avance del primigenio en su venida a la Tierra. Uh-huh. Entonces, claro, si estás jugando con solo un personaje, como el reloj avanza 3 horas por turno, exacto, podrás jugar 4 turnos antes de que llegue la fase de mitos, o como sea que se llame en el Elder Sign, que ahora mismo no me acuerdo. Pero sin embargo, si estás jugando con 4 jugadores, el efecto con 4 personajes, el efecto va a ser lo mismo. Va a jugar uno, avanza hasta las 3, avanza otro, avanza hasta las 6, sí, sí, avanza otro, avanza hasta las 9, avanza otro hasta igualmente. Aunque haya sido con 4 jugadores, con 4 personajes diferentes, igualmente has jugado 4 turnos. Sí, sí. Es una regla muy sencilla, pero que sin embargo equilibra muy bien el nivel de dificultad, porque te da siempre las mismas oportunidades antes de enfrentarte a la carta de mitos. Sí, sí, sí. Eso está muy bien, eso está muy bien. Luego, una vez estamos en el juego, o sea, lo primero que veréis es, cuando encendéis el juego, es primero hay un vídeo introductorio que la primera vez no se puede saltar, porque te mete en la historia. Hay un vídeo introductorio que la primera vez, aunque te lo puedas saltar, recomiendo verlo, porque la verdad es que es una gozada, está muy bien hecho. A ver, hay que decir que no es un juego de gráficos 3D ni estas cosas, son imágenes estáticas. Son imágenes estáticas, sí, pero las mueven de tal forma... Muy bien hecho, con un efecto cinemático muy currado, sí, ¿vale? Que realmente parece que haya vídeos y animación. Sí, sí. Entonces, entre la música, las voces y todo lo demás, está muy bien. Entonces ahí te explica el rollo del museo. Luego pasas a una pantalla que seleccionas tu equipo. Ya hemos explicado más o menos cómo se tendría que hacer un equipo, intentar un poco equilibrar. Y luego ya entras propiamente al juego. Claro, y ahí viene otra dificultad, debido a lo que son los dispositivos. Que tú, cuando juegas, evidentemente en una mesa tú lo tienes toda a la vista y puedes perfectamente consultar una cosa y otra. En la pantalla no. Lo han solucionado muy bien, porque todo es muy accesible por unos menús laterales que hay en la pantalla. Sí, y hay mucha información que al principio no ves a simple vista, pero que sin embargo está. Sí, sí, lo puedes consultar fácilmente, y supongo que han tenido eso en cuenta, de que en cualquier pantalla puedes consultar qué es lo que tiene un investigador y qué es lo que tiene el otro. Sí, pero sin embargo cuesta un poco no hacerse con el juego, que si el juego ya hemos dicho es difícil. Al menos a mí me costó un poco hacerme con lo que es el manejo de la interface. Sí, es... Como todo en Fantasy Flight Games, tiene unos gráficos muy recargados, muy espectaculares, pero claro, a la vez no ayuda mucho. Por ejemplo, tanto los investigadores tienen habilidades de objetos y habilidades propias. Entonces hay una parte hay una parte donde aparece el investigador, el dibujito del investigador que estás utilizando, y hay una bolsita y como una cajita, me parece. Es una caja y una bolsa. Entonces, si en algún momento hay alguna habilidad en que se puede utilizar en la pantalla donde estás, eso se ilumina. Sí, te ayuda parpadeo, para que no tengas que estar mirando continuamente. Te ayuda a recordar, entonces tú simplemente haciendo clic ahí en la pantallita se te despliega toda la pantalla con lo que puedes utilizar. Que ahí está bien, no te tienes que preocupar en ese sentido. Y yo creo que sí, se han dado cuenta de que hay una dificultad ahí de pasar y hay esas pequeñas ayuditas, que bueno, que no está mal. Pero de todas maneras cuesta mucho acordarse de todo lo que llegas a tener, de todas las habilidades y de todos los objetos. Y aparte, si os vais a poner así... O sea, si nos escucháis y os decidís poneros a jugar con el juego, yo os recomiendo, y es algo que yo no hice hasta 2 o 3 partidas después, que os leáis el reglamento del juego de dados. Porque con los vídeos, sí, y con el tutorial que incluye el juego, te da bastante información, pero hay muchos detalles que no están explicados. Exacto. Que o no están explicados bien, o que incluso no están explicados en absoluto. O al menos los motivos de por qué eso es así también. Sí, porque estás jugando y de repente te aparecen cosas y dices, ¿y esto por qué lo puedo hacer? Claro, hasta si te lees el reglamento, dices, ah, claro, me está saliendo este personaje porque tengo los dos metidos en la misma aventura, y cuando tengo dos personajes metidos en la misma aventura y estoy jugando con uno, puedo utilizar a otro para fijar un dado. Eso en el reglamento en papel está muy bien explicado. Pero en el móvil, o yo me lo he saltado, O no está explicado en ningún lado, no, ni en los vídeos ni los tutoriales. La verdad es que en el vídeo me lo habré visto solo una vez, no recuerdo mucho, me parece que no está explicado. En las instrucciones sí que me la he visto un poco más y no recuerdo haberlo visto. Pero claro, de todas maneras, es lo que pasa, lo que he dicho antes. De todas maneras, cuando vas a hacer una acción, en este caso de haces una tirada de dados o conjuras los símbolos en el caso de Android, como vas reservando datos, sí que te aparecen en una pantalla lateral los dibujitos de los investigadores con un cuadradito, y claro, tú dices, ah, puedo reservar un dado si hay un personaje, si aparecen dos, te aparecen los dos y puedes reservar los dos. Claro, hay pequeñas ayudas que sí que no están muy bien explicado, y sí que estaría muy bien antes, pues si tenéis acceso al reglamento del juego de tablero, que es fácil de acceder, sí que conviene leérselo porque te aclara muchas cosas. La verdad es que en eso lo noté, porque yo también empecé a jugar el juego sin leerme las instrucciones del de tablero, y luego más adelante sé que lo leí y dices, ah, pues sí que algunas cosas te quedan más claras, o entiendes por qué son así. Que no lo hemos comentado al principio, se nos ha olvidado, no hemos hecho bien los deberes. Fíjate. El juego de móvil de momento está solo en inglés. Ah, sí, claro. Y el reglamento del juego de dados también de momento está solo en inglés. A pesar de que el juego vaya a salir en español, Edge aún no ha colgado el reglamento en su página web. Por eso, que si el... A ver, no es que el juego requiera un nivel de inglés a nivel de Shakespeare, no. Desde luego que no. Pero si el inglés no es lo vuestro, quizá os lo penséis antes, porque al menos en algunas cosas os puede... Sí. Puede ser que no las acabéis de entender. No, es que la verdad es que en el juego de Android no es que haya mucho texto, porque todos son símbolos y todo lo demás, o sea, no. Pero sí que hay algunas habilidades que a lo mejor tiene una frase explicando exactamente qué es lo que hace, y a lo mejor ahí sí que andáis un poco perdidos. Uh-huh. O sea, que eso hay que tener un poco cuidado. Pero bueno, vamos, que si estáis acostumbrados tampoco cuesta mucho. Y entonces, ahora, ya que hemos estado divagando un rato, vamos a intentar explicar ahora realmente cómo es el juego. Eso. Como hemos dicho, el juego en Android aparece el mapa de un museo, podríamos decir. Ese mapa realmente en el juego de dados no existe. Son simplemente... Pero mira, ahí le han puesto un mapa porque era mejor. Entonces, bueno, sí, para llenar la pantalla. Sí. Van apareciendo, lo que hemos dicho, sucesos, misiones, aventuras. Entonces, cada aventura tiene básicamente, podríamos decir, tres datos. Los requisitos para cumplirla, el beneficio que da si se consigue cumplir, y la penalización si la intentas hacer y no la resuelves. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Pues los requisitos acostumbran a ser grupos de resultados que tienes que conseguir con los dados, en este caso con los libros de hechizo. Sí. Que lo consigues, pues te da beneficio. Los beneficios pueden ser que te sube la cordura, que ganes objetos, que ganes símbolos arcanos, que sí. Es el objetivo del juego. Ahí está el objetivo del juego, porque el objetivo del juego es conseguir 12 símbolos arcanos que serán suficientes para sellar el portal por el que pretende aparecer el primigenio. Exacto. Que todo esto se ve contrarrestado por los símbolos de terror, creo que son. Por los símbolos de terror, que claro, si llegan a 14 símbolos de terror... Son los... Bueno, no exactamente. En inglés los llaman Dooms. Dooms. Bueno, sí, de maldición, de apocalipsis, es... de... Sí. En el caso de Azazoth, si Azazoth acumula, creo que son 14... 14 y ya se despierta y ahí se acabó. Se despierta de las primas. Entonces, normalmente los símbolos estos de Doom sigue aparecen en algunas misiones y que aparecen si no la consigues. Pero yo me he encontrado con misiones que a pesar de conseguirlas, le metes un marcador de Doom. Pero sí. Hay que decir que te dan bastantes beneficios también. Otra posible penalización es que aparezca un monstruo. ¿Cómo son los monstruos? Los monstruos lo que hacen es hacer las aventuras más difíciles, como si dijéramos, añaden un requisito más. Sí, por ejemplo, os podéis encontrar en muchas misiones que... Por decirlo, lo normal serían tres objetivos. Tú entras en un sitio y tienes tres cosas que cumplir. Sí, por ejemplo, te pide primero cuatro resultados de investigación. Exacto, que son una lupa. Luego te pide cuatro resultados de investigación, uno de terror. Y otro te puede pedir un peligro, uno de terror y uno de investigación. Y a lo mejor si se te ha metido un monstruo ahí, pues te lo hace más difícil. Claro, es como si te añadiese otra cosa que cumplir más dentro de esa habitación, ¿vale? Luego, aparte, también hay aventuras en las que los requisitos los puedes intentar tú en cualquier orden. Sí, mientras los vayas cumpliendo, es igual. Exacto, eso depende cómo te vayan saliendo los resultados. Si veas tú cómo te lo puedes manejar para sacar un resultado u otro, pues vas resolviendo según como veas. Claro. Sin embargo, hay otras en las que los requisitos están numerados. Tienes que hacer primero el que está primero, segundo el que está segundo y tercero el que está tercero. Que en la primera tirada te salen los resultados que te irían perfectos para cumplir el tercer requisito. No. Mala suerte. Te fastidias. Exacto. Porque primero hay que resolver el primero. Entonces, el juego ahí está calculado al milímetro. Sí, la verdad es que los resultados que puedes dar y cómo se pueden sacar, la verdad es que asombra. Dice, no, si realmente se puede hacer, lo que pasa que es que vamos. Exacto, porque es que a veces te viene de un dado aquello que lo vas tirando. Perfecto, requisito cumplido. Sí. Perfecto, requisito cumplido. Llega al final y dices, tengo que cumplir este. Hay cuatro posibles resultados en el dado que me sirven. Eso significa que tengo cuatro posibilidades sobre seis. Pues no. Te sale el que no es. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo consigues solucionar esa suerte? Y por eso digo yo que no estoy del todo de acuerdo en que sea un juego de un push your luck. No creo que sea un juego de forzar tu suerte, sino que me recuerda muchísimo más al... Ahora no me sale el nombre. ¿Por collar y corona o una cosa así? Exacto. Al un cron en un kraken. Un kraken en un kraken o algo así. Que se trata de ir consiguiendo los medios para... Modificar, controlar, sí, ajustar la tirada. Exacto. ¿Qué medios hay? Pues hay habilidades que te permiten volver a tirar dados. Uh-huh. Hay objetos mágicos que te permiten fijar el resultado de un dado. Puedes ir ganando fichas de pista. Ganas fichas de pista, gastas una y te permite volver a tirar los resultados de una tirada. O sea, se trata de ir todos esos elementos, conseguir usarlos de la manera más óptima para, dentro del azar, que es la tirada, ajustarla para cumplirlo. La verdad es que ahí está, yo creo que ahí tiene mucha gracia ese juego, porque es eso, tú haces una tirada inicial, tú coges, tiras la tirada inicial, pero tienes muchas oportunidades, sobre todo si vas muy preparado, de conseguir modificar esa tirada. Y es tanto por objetos, como por ejemplo hay objetos que añaden dados adicionales. Tú tienes los conjuros, voy a decir conjuros para evitar decir dados. Pero son dados, para hacer los conjuros de color verde. Pero tú puedes añadir los conjuros amarillos y los conjuros rojos, que ahí ya modifican la tirada. Se puede decir que son dados, que los resultados son diferentes a los de color verde. Por ejemplo, en el caso del dado de color amarillo, si el dado normal tiene tres lupas, uno que equivale a un valor 1, 2 y 3, en el color amarillo te viene hasta 4. Pero claro, estás perdiendo el valor de terror del dado, que a lo mejor te es necesario para una misión. Y en el caso de rojo no tiene terror, pero tiene uno de los lados que es un comodín. Lo puedes utilizar para obtener el resultado que tú quieras. Entonces, claro, si tú vas a misiones que requieren mucha investigación, o a misiones que te requieren resolverlas en un determinado orden y ves que te piden mucha investigación, pues será el momento adecuado de utilizar esos dados. En otras misiones, hombre, si ves que en una misión te van a pedir mucho terror, pues a lo mejor no te conviene utilizar esos dados y te conviene reservarlos para otras cosas. O sea que ahí, es que sí, tienes razón. Yo le digo push your luck porque, en el sentido de que tú tiras dados y estás arriesgando y vas tirando dados y guardas otros, que es una mecánica muy utilizada en los juegos de push your luck, pero evidentemente hay un montón de cosas por el cual modificar esa tirada. Y tú puedes empezar muy mal, pero empezar a modificar dados, empezar a tirar otra vez de nuevo dados debido a habilidades, y pues llegar a resolver una misión bien. Aparte es que te interesa poder controlar la tirada, porque si tiras los dados y con esa tirada de dados no consigues cumplir ningún requisito, uno de esos dados lo pierdes. En el juego de Android se representa como que lo tienes que mandar a un portal. Sí. Eso significa que si normalmente tiras los dados verdes, que son 6, haces la primera tirada, fallas al cumplir el requisito, un dado se pierde. Se va fuera. La siguiente tirada ya la vas a hacer con 5. Entonces, llega a pasar, que tiras, fallas, y entonces llega un momento... Te pones nervioso. No es que te pones nervioso, es que llega un momento que es que me quedan dos dados y este requisito me está pidiendo tres resultados. Es que ya he fallado a la aventura directamente. Sí. Ahora que dices esto de fallar a la aventura, la verdad es que decir que, evidentemente, fallas la aventura si no sacas los resultados. Pero si tú llega un momento que ves que eso se acaba, puedes, tocando, me parece, el título de la aventura, sí, ahí puedes directamente decir, oye, Nada, ya lo acabo, me rindo y que me pase lo que me tenga que pasar. La verdad es que en ese aspecto el juego de Android está muy bien hecho porque, como hemos dicho, son toda base de imágenes estáticas, pero es que es muy divertido ver cómo manejas todo el juego, porque todas las fichitas tú las coges, las mueves por las pantallas como te da la gana. Cuando le ibas al portal ves ese símbolo como va desapareciendo poco a poco y se va para abajo en el portal. Está muy bien hecho, es eso, y no dejan de ser imágenes pequeñitas, estáticas, simplemente que se mueven y algunos efectos. Son las ilustraciones del juego. Sí, son las ilustraciones del juego de dados. Exacto. Y luego lo que está muy bien hecho, que es una pasada, es la música. La música, o sea, yo lo suelo jugar con cascos precisamente por la música. Porque tú te metes los cascos estos y te metes a jugar a eso y es que te vas del mundo. Está muy bien hecho y está muy bien logrado el meterte dentro del juego. Hay una cosa a nivel de gráfico que encuentro que es un pequeño fallo, que son en los símbolos de investigación cuando te aparece el valor de 1, 2 y 3. Uh-huh. Yo, porque en el Samsung Galaxy S2 tengo una pantalla de 4,3 pulgadas y aún así, y lo veo bien, pero yo encuentro que en pantallas más pequeñas, no sé si te pasará a ti, que ese 1, 2 y 3 es muy pequeñito. No, yo lo veo bien, ¿eh? ¿Tú lo ves bien? A ver, yo es que creo que es muy pequeñito, quizá. A ver, tampoco, no lo he probado en un... Claro, para saberlo bien había que probarlo en un Android que tuviera una pantalla con menos definición. Ya. A ver, porque por mucho que mi pantalla sea más pequeña, tiene bastante definición, sí. E incluso lo más pequeño se ve perfectamente. Pero, sin embargo, por ejemplo, en un Samsung de gama baja que tiene una pantalla de 320x400 o algo así, creo, ahí quizá ya no se vería también. Pero claro, ahí no he tenido la oportunidad de probarlo, no lo puedo decir. Pero bueno, no sé qué más cosas que de decir del juego. Podríamos hablar que, a ver, el juego es en solitario, que yo sepa, creo que es en solitario, pero que evidentemente, a ver... Sí, el de Android sí, claro. El de Android sí. En principio está pensado para que juegues tú solo en tu móvil. Exacto, pero eso no impide nada que eso... Yo no había caído en un principio, pero lo que leí tiene razón, que dice, bueno, no cuesta nada, cada uno se asigna un investigador, porque hay un señor en Wargame que lo pone, yo juego con mi hijo perfectamente, de que cada uno lleva un investigador, y cuando sale el investigador que le toca llevar a él, le paso el teléfono a él, y hace las cosas él. ¿Qué quiere decir? Que está curioso eso. Sí, pero no sé, no... Bah, pero yo creo que puede ser divertido. A ver, quizás si te sabes muy bien los poderes y las cartas, y estás muy compenetrado con la persona con la que juegas, sí. Bueno, pero ¿por qué pero no? Al menos en mi caso, yo creo que no sería capaz, porque cuando juego yo, si continuamente estoy abriendo y cerrando los personajes para ver de qué cómo los puedo combinar. Sí. Entonces ya me cuesta aclararme a mí mismo. No, sí, eso tiene dificultad. Ya me cuesta aclararme a mí mismo, porque no estoy viendo toda la información de un vistazo, sino que tengo que estar accediendo a ella, como para encima tener que coordinarme con otra persona. Ahí tienes razón, pero vamos, que existe esa posibilidad, que no... Que sí, joder, si este señor juega con su hijo así, ¿será que se puede hacer? No, sí, tanto, ¿vale? Tanto. Quizá esta versión, está jugando la versión de iOS, que debe ser más simple de jugar, como es iOS. Yo supongo que tenéis que entenderlo. Fran y yo estamos traumatizados porque el juego en Android es, para ganar un juego es complicadísimo, sufre sangre. Y tenemos un amigo en común que está diciendo que ya se ha pasado como 4 o 5 partidas. Y es eso que dice, pero ¿cómo te lo has hecho? Y sabemos que juega con iOS. Entonces estamos convencidos que la versión de iOS es más fácil. Sí, claro, porque nos han engañado. Porque pensar que es cosa nuestra, que no llegamos, no va a ser. Evidentemente que no, madre mía. ¿Cómo va a ser de eso? Bueno, que en conclusión, un juego que merece mucho la pena. Es un juego que nos ha gustado mucho. Pensamos que está muy bien hecho, que Fantasy Flight se lo ha currado mucho. Se lo ha currado mucho en la ambientación del juego. La verdad es que te empiezas a jugar y te metes en el juego. Es un juego larguito, hay que decirlo, que te tiras una hora jugando. Hay que sentarse con tranquilidad, tener atención en el juego, lo que hemos dicho. Hay que estar mucho en el juego y saber lo que se hace en cada momento. Pero bueno, que no pasa nada, que le das al botón de home y el juego se queda ahí, y cuando volváis otra vez a querer jugar, os pide si queréis recuperar la partida anterior o si queréis volver a empezar. Faltaría, es que si no, no... Bueno, pero a mí me costó descubrir eso, ya te lo recuerdo, que yo estaba traumatizado, que yo me jugaba las partidas de cabarrabo. Si no, no habría que se lo acabara. Ya, pero bueno, al final lo descubrí, sí que tenías razón, que es así. Pero bueno, es eso, decir que es un juego que más o menos te puede llevar una hora a completar una partida. Y nada más que decir... Nada más. Yo creo que es un juego que merece mucho la pena. Se tiene que pagar por él, pero yo creo que son unos euros bien invertidos. Sí, y tanto, sobre sí. todo si os gusta el tema de Arkham Horror y todas estas cosas, va de cajón. Vamos, no dudéis en probarlo. Y ya está. Ya está. O si sea, más adelante probamos el juego de dados. Pues sí. hablaremos de él. Sí, pues será una comparación interesante. Bueno, pues nada, ahora todos invitamos a escuchar la segunda parte, que daremos un breve repaso sobre los juegos que hay disponibles de Android, versiones, no versiones y curiosidades. Hasta ahora mismo. Pues bienvenidos a la segunda parte. Como hemos dicho, vamos a hacer un pequeño repasito y comentar algunas curiosidades de cómo están los juegos de tableros pasados a Android. Lamentablemente no es lo mismo que en iOS, que el panorama de iOS parece que venga, juego que sale, juego que lo pasamos a iOS. Aquí en Android tenemos menos. Vete a saber por qué. ¿Será fragmentación? ¿Será que es Android y todo es más libre, más barato, lo que sea? Pero no hay tanto desarrollo. Que lo lógico, todo lo que es la plataforma, pues ya está muy establecida. Sí, y lo otro. Y es lógico que de momento estén tirando para lo más establecido. Pues bueno, poco a poco. Bueno, poco a poco. Entonces, como referencias que podéis encontrar o que podéis consultar, dentro de Wargame Geek podéis encontrar un montón de listas. Ya os pondremos en enlaces en el blog sobre juegos de tablero pasados a móvil. Podéis encontrar tanto de iOS como podéis encontrar de Android. Curiosamente, yo lo que encontré es que dentro de Wargame Geek, al igual que hay un apartado para editoriales, que tú dices, las editoriales esta que juegos ha publicado, se puede encontrar también juegos para Android. Pero me comentaste que estaba un poco escondido, ¿no? No, a ver, hay dos temas importantes. Está Wargame News. Hay una parte de Board Game News que es el iOS Games, que habla sobre juegos de tablero pasado a la plataforma de iPhone y de iPad, pero es que cuidado, porque no os fiéis del título, porque ahí también hablan de juegos de Android y vienen marcados con el tag. Entonces hay que estar ahí, si pone Android Games, hay que estar ahí al quite de vigilar esa sección, porque si hay un juego de Android de tablero que ha pasado, por ahí lo vais a encontrar. Seguro. ¿Vale? Seguro. También hay otro pequeño fallo que yo lo descubrí de casualidad, que muchas veces hablan de un juego de tablero que ha sido pasado a plataforma de iOS, pero que también está en Android. Y no te lo encuentras con el tag, te lo encuentras que sí, que lo han puesto ahí, que existe. Por lo tanto, yo recomiendo mucho, si estáis interesados en los juegos de tablero pasado a Android, vigilar esa sección de Board Game News. Lo otro que me estaba refiriendo era tratar los juegos de Android como si fuesen publicados por una editorial. Entonces, ya os pondremos el enlace, pero hay un apartado de videogame, de plataforma de videogame dedicada a Android. Claro, dentro de ahí te puedes encontrar el Angry Birds, que está en Android, pero no es un juego de tablero pasado a Android. Pero sí que podéis encontrar ahí reunidos, si hay un juego de tablero pasado a Android, ahí lo vais a encontrar bajo Android, bajo plataforma Android. Es una curiosidad, la verdad es que la descubrí por casualidad y resulta muy interesante. Dicho una vez esto, ya os pasaremos los enlaces. Una cosa que quiero destacar antes de meterme en el ajo de los juegos de tablero propiamente pasados a Android, es que hay wargames, pero hay muchos wargames, muchos más de lo que yo esperaba. No sé por qué, hay dos desarrolladores, uno que se llama Deca Simulations y otro que se llama Honey Nutinen, que debe ser de Norte Europa. Con ese nombre debe ser nórdico, porque con ese nombre no me lo entiendo, que han desarrollado un montón de wargames. Y yo supongo que a los Gronar que nos escuchéis, ¿nos escucha algún Gronar? Me pregunto yo. Supongo que os resultará interesantes. A ver, no he podido probar los juegos, no los hemos podido probar, pero bueno, que sepáis que existen y así vistos por encima y algún vídeo y alguna captura de imagen, pues parecen bastante curiosos. A lo mejor da para probar y se puede encontrar cosas chulas. Y os dejaremos los enlaces. Como curiosidad, dentro de lo que son estos juegos de Wargames, os podéis encontrar un montón de tipo Risk. Por ejemplo, por nombrar uno, hay uno que es del Easy Time Studios, que se llama Guerra Europa, que lo ves y te dices, bueno, esto es un Risk. Y encima yo creo que tiene el fallo de que cuando hacen los enfrentamientos entre ejércitos, se tiran dados, pero es que tiras dados, ves como resultado va con dados. Y claro, lo que he dicho antes, coño, la gracia de que el Elder Sign han pasado los dados a ser unos símbolos que aparecen en un librito, y aquí no, es simplemente, pues, en este juego se tira dados, pues tiro dados y pongo dados en el hombre, hay un poco de adaptación, no estaría mal. Pero bueno, destacar eso, que curiosamente hay unos cuantos juegos de Wargames que podéis encontrar y los Gronars o lo podéis pasar un rato ahí divertido. Luego, como no, están pues los juegos de tablero propiamente dichos, oficiales además, pasados a Android. Los que hay que destacar más, destacado ya en el design, sería el Catán, gracias a USM, y a Carcassonne de Exocet Games, que ambos son una flipada. Están muy bien pasados, están muy bien hechos, muy bien adaptados y la verdad es que vicia mucho jugar. En el caso de Catán han ido mejorando mucho el juego. No solo es jugar el juego de Catán básico, sino que está previsto sacar la ampliación de navegantes. Pero creo que la tienes que comprar aparte, desde dentro del juego. Desde dentro del juego se tiene que comprar aparte. El juego no solamente puede jugar el escenario básico de Catán, que es la típica isla, sino que tienes diferentes configuraciones. Puedes cambiar el terreno y cambiarlo de una manera u otra. No eligiendo tú los hexágonos como podrías hacer con un Catán normal, pero sí que tienes diferentes configuraciones. Además tienen el detallazo de, al igual que en el Catán normal, te viene el almanaque. Toda la información. Con toda la información de lo que hace cada carta, con todo lo que es. O sea, que es un juego que está muy currado y muy completo. Está muy chulo, la música acompaña mucho, los gráficos son muy agradables. Lo único que yo encuentro que le falla un poquito a Catán, que a mí me cuesta entender, a lo mejor es que soy yo que soy tonto, ¿vale? Pero sí que encuentro que es un poco difícil de entender, es el comercio. Tú en la configuración del juego puedes decidir jugar contra una inteligencia o simplemente jugar varios jugadores, que a lo mejor pues te tienes que ir pasando el teléfono. Y allá pues haces comercio. El cómo se hace el comercio, el qué es lo que tú me das y qué es lo que yo te doy a ti, ahí me confunde un poco. Pero eso también pasa en el juego de verdad. Quiero ovejas o roca, pero a ver, ¿tú qué tienes? ¿Ovejas o roca? ¿O quieres qué me das? ¿Qué es lo que quieres? No, pero no me refiero a eso. Eso ya lo sé que pasa en el juego normal. Yo me refiero que en el juego de Android muchas veces tú dices, ah, pues me interesa este trato y entonces es, bueno, ¿y qué hago para aceptarlo? ¿Que te tengo que dar yo exactamente a la oveja o este trato ya lo acepto así? Pues a mí me tardó en descubrir de que ya el trato que me ponían en pantalla tenía que decirle ok. Yo pensaba que tenía que mover los elementos. Y ahí es un poco confuso, pero nada, es un pequeño detalle. La verdad es que el juego es una pasada, está muy bien hecho. Del Carcassón, por ir a los juegos que más se dicen, ¿tú cuándo te vas a introducir en los juegos? Te quiero, venga, juegos nuevos, Catán y Carcassón, viene el otro, Carcassón. El Carcassón también, de Exocet Games, está muy currado, muy bien hecho, con unos gráficos muy chulos. Que yo sepa, no hay nada de ampliaciones todavía, viene el juego básico. Solo el básico. Viene el básico y ya está. Y como cosas adicionales que le han metido al juego, es que cuando tú colocas una pieza, y por colocar esa pieza ahí, no van a haber más piezas que vas a poder colar ahí, te lo señala. Uh-huh. Es decir, yo coloco el camino aquí y sabes que ya en todo el juego ese camino no lo vas a poder cerrar porque te has cargado todavía todas las fichas, ya te lo señalan en la pantalla las fichas donde no vas a poder colocar. Claro. Eso lo hace más fácil que el juego... Lo hace más fácil porque ya te está dando pistas de que no te preocupes de eso porque no te va a salir esa ficha para poder cerrar esa ciudad o ese camino, lo que sea, pero también le quita un poco de misterio. O sea, para la gente que no tiene memorizadas todas las fichas de Catán, que sé que los hay, ¿vale? A mí personalmente me hace gracia tener la esperanza de que voy a sacar una ficha que me va a cerrar la ciudad. Uh-huh. Entonces ahí le quita un poco la gracia. Sí, que ¿vale? normalmente no pasa, pero cuando te pasa, los otros se quedan exacto. con un palmo de... ¿Vale? Entonces ahí vienen ejemplos de juegos muy bien hechos. Otro ejemplo de juego muy bien hecho es el Pingüino Sicía, el Hate That My Fish, porque está en inglés, hay que decirlo. Hecho también por la propia Fantasy Flight Games. También un juego chulísimo. Está muy bien hecho y además tiene la ventaja de que se juega rapidísimo. Sí, te evitas montar todos los hexágonos, que es claro, el problema que tiene el juego de tablero. Los hexágonos vienen montados. Si juegas con inteligencia artificial... Hombre, claro que vienen montados, solo faltaría que los tuvieras que poner tú en el móvil. Uno sería uno. Un puntazo, imagínatelo, ahí metiendo hexagonito por hexágono. Bonito, ¿vale? No, pues te viene ya montado, claro, la inteligencia artificial es rápida haciendo el turno y tú simplemente tienes que mover tu pingüinito. Vienen animaciones, vienen soniditos, está muy bien hecho. Yo creo que casi es del nivel de vicio, de atractivo del Angry Birds. Hostia, está sonando una música muy divertida y yo estoy moviendo pingüinitos. Además, me hizo mucha gracia que cuando te quedas un pingüino, se queda encerrado, que se retira del juego, lo divertido es que el pingüino se hunde, aparece un tiburón y se lo come. Que tú dices, no, es mi pingüinito. Tiene mucha gracia, está muy bien hecho, está muy simpático y los gráficos son muy chulos, la verdad es que son muy atractivos. Luego, ¿qué más cositas tenemos de juegos? Hay un misterio, que es el set. Se supone que una versión de Android de set, pero yo no lo he encontrado. ¿Pero una versión oficial? No, yo creo que no es oficial, aunque se llama set, y a lo mejor ha habido problemas con eso. Quizás sí que estaba tiempo atrás, sí que estaba disponible, pero a lo mejor lo han retirado, no sé qué. Si alguien tiene noticias de eso, que lo diga. Quizá está en un market alternativo. Sí, todo puede ser. O quizá se puede descargar el instalador directamente de algún sitio. Yo no lo he sabido encontrar. Claro, es una pena, pero de los juegos que has dicho, de lo que has dicho, los típicos juegos de Eurogame de iniciación, al menos en Android, de momento, el Aventureros al Tren... Ah, No, es una lástima, pero no lo hay. Mira que es una pena, porque yo todo lo que he oído, lo que comentan de las versiones de ellos, dicen que es muy bueno. Sí, la verdad es que es una pena, a ver si tenemos la fortuna de que entre, pero de momento no. Lo que sí hay, por ejemplo, el señor Reiner Nicia tiene toda una línea, bueno, toda una línea no, tiene unos cuantos juegos, la verdad es que no son demasiados, de juegos hechos para Android. No conversiones, son juegos hechos para Android. Sí que hay una conversión, es el Through the Desert. Through the Desert sí que hay versión para Android. No la he jugado, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Al menos visto en gráficos y en vídeos. ¿Es una versión oficial o...? Sí, es una versión oficial, es de Nicia. O sea, Nicia Games, o sea, te viene con el nombre de Nicia. Lo que sí probé es un pequeño juego de Nicia, el Labyrinth, que la verdad es que es curiosote. Y dices, coño, pues podrían pasarlo a tablero, podría ser curioso a ver cómo funciona. Se llama Labyrinth, todos los juegos de con el sello de Nicia lo ha hecho un desarrollador que se llama Tribe Flame, ¿vale? Ya pondremos los enlaces, tranquilos. El juego de Labyrinth es un juego de losetas. Tienes que ir colocando unas losetas a modo Carcassonne, tienes que hacer que coincida el camino con el camino, los muros con los muros, y en según qué momentos esas losetas tienen tesoros o tienen monstruos. Entonces tú tienes que llegar, entrar por un sitio y salir por el otro. Creo que sí, seguramente ese juego también existe en iOS, supongo que mucho antes que en Android. Posiblemente. Y yo he oído muy buenos comentarios de él. Posiblemente. Entonces tienes que salir colocando las casetas, colocando las casillas para conseguir eso. Claro, si te encuentras un monstruo tienes que estar preparado para luchar contra monstruos. Si encuentras un tesoro, consigues monedas. Entonces, de todo eso, cuando llegas al final, depende de una puntuación. Súper sencillo, no es que sea tampoco una maravilla de gráficos, porque no lo es, pero oye, pues está bien, puede ser divertidillo. Luego, del señor Nicia también tenemos el Ingenuous, curiosamente no desarrollado por Tribe Frame, desarrollado por la misma gente que ha hecho el Catan para Android, USM. Ese no, bueno, lo he probado. Eso tiene sentido, porque tanto Ingenuous como Catan, creo que en Alemania están publicados por Cosmos, así que quizás es una cuestión de derechos. Sí, supongo que a lo mejor es Cosmos que ha contratado SM para que hagan las versiones de sus juegos. Puede ser. Inicia por otro lado, haya negociado otra cosa. Al Ingenuous no lo he jugado, pero sí que tiene buena pinta. Y ahí está a la disposición de tener ese juego ahí. Claro, todos estos juegos son, y aquí se acaba, juegos de tablero conocidos, oficiales, pasados a Android. Oficialmente. O sea, que si buscas Catán, sabes que ese es el Catán. Luego hay un montón de versiones de juegos de tablero que no son oficiales, no pueden tener por lo tanto el mismo nombre, pero que cuando lo descubres dices, pero si esto es esto. Que si anda como un pato, parece un pato, y hace agua como un pato. Es un pato. Vale. Y por mucho que se ve de otra forma, es el juego. Exacto. Entonces, juegos de Android pasados así, pues bueno, pues tenemos, por ejemplo, el más curioso es el San Juan, que en Android se llama Condado. A ver, te hay que decirlo que aquí ya nos apartamos un poco del mundo de la oficialidad, por lo tanto gráficos bonitos y cosas bien hechas, y nos vamos a ese ambiente cutrecillo que en algunas cosas tiene Android. Cutrecillo, pero con encanto. Sí, bueno, con encanto, que dices, el hombre es un desarrollador y sabe programar, de gráficos no tiene ni idea. Pero bueno, funcionales. Por ejemplo, el Condado, que eso sí que le he pegado yo unas cuantas partidas. Sí, yo también he jugado unas cuantas partidas y funciona bastante bien. La verdad es que bonito no es, pero el juego se puede jugar perfectamente. Sí. Tiene la ventaja además que se juega rapidísimamente, sí. Se juega muy bien. Y vamos, yo es que no, ni siquiera es un juego que te puedas jugar en casa, lo puedes jugar en el metro. Yo estoy jugando partidas en el metro y te lo juegas en 10 minutos. O sea, sí. De un trayecto a otro te juegas una partida de San Juan perfectamente. Bueno, yo tampoco he jugado tanto como para poder emitir una opinión fundada sobre ello, pero creo que la inteligencia artificial no está mal, ¿no? No está nada mal, te supone un reto, te está ahí metiendo caña. Puedes jugar a diferentes jugadores, hasta 2, hasta 4 puedes jugar perfectamente. Yo normalmente juego con 3, porque todo hay que decirlo, que la manera de ver lo que hacen los otros jugadores, claro, estamos limitados por el espacio de una pantalla. Entonces tú lo que tienes delante es, en la parte de abajo tienes tus cartas, que si tienes muchas cartas tienes que utilizar el scroll horizontal para ir viéndolas, ¿vale? Si mantienes apretado el dedo sí que te aparece la carta en medio de la pantalla y la ves. Coste, los poderes... Con el coste, los poderes y todo demás, no aparece el dibujito, evidentemente no es una versión oficial, simplemente te aparece el texto. Y en la parte superior ves lo que tú vas construyendo. En la parte superior, ahí me tardó construirme, me ayudaron por Twitter, si desplazas el dedo hacia izquierda o derecha puedes ver cómo tienen las cartas los otros jugadores. aparece también en un sitio, en uno de esos sitios, cuántas cartas tienen los demás jugadores, cuántos puntos van consiguiendo, y en una parte de la pantalla, a modo muy muy MS2, te van apareciendo las acciones que hacen los demás jugadores en texto. Ah, o sea, sí. Te va diciendo, jugador 1 ha jugado tal carta, tal, tal, tal. Pero oye, la verdad es que está muy bien, ¿no? Está muy bien. Y este bien permite hecho. Que varias, lo que hemos comentado antes, que varias personas jueguen utilizando el mismo móvil, o solo puedes jugar contra inteligencia artificial. Pues yo supongo que puedes jugar varias personas. Ahí me has pillado, porque no lo he probado, porque como he jugado yo solo, siempre claro, he jugado yo con que otros hay, jugadores. Hay información oculta, claro. Pero, ¿cómo haces para que el otro jugador no vea tu mano? Bueno, básicamente es que no ves tu, no ves su pantalla. O sea, tú tienes tu pantalla, supongo que te mostrará tu pantalla y ya está. O sea, que por ahí no debe de haber ningún problema. El San Juan, total, en definitiva, decir que si tenéis la oportunidad de probarlo, probarlo, porque la verdad es que yo creo que merece mucho la pena. Está muy currado, no es bonito, pero está muy currado y funciona muy bien, es un juego muy chulo. Luego, cosas que tenemos. Bueno, pues está el Can't Stop. El Can't Stop sí que está, pero no lo busquéis por ese nombre. Lo tenéis que buscar por el nombre de Roll or Don't. Tira o no tira, sí. Tira o no tira, que en definitiva es lo que hay. Bueno, los gráficos parece que están un poquito más currados, no he tenido la oportunidad de probarlo, pero bueno, pues si queréis jugar al Can't Stop, a lo mejor está bien. Cosas, otros juegos que podéis encontrar también, podéis encontrar el Blocus. Lo que pasa es que aquí hay una curiosidad, lo que hemos dicho de juegos oficiales o no oficiales. Porque hay una versión de Blocus que se llama Blockish, que no es oficial, pero en cambio sí que hay una versión del Blocus que parece oficial que se llama Blocus Duo. O sea que hay una curiosidad rara que no sabemos cómo queda eso. Que sepáis que se puede encontrar el Blocus. También tenéis otro juego, el Tantrix, en este caso se llama Kirby. Sí, se han puesto ese nombre. Tiene un aspecto curioso, te hay que decirlo claro, lo que hemos dicho. Si no son oficiales es difícil que sean tan currados como el Catán y todo lo demás. Por otro lado también estoy soltando listado a saco, O sea, ya pondremos los enlaces tranquilos que habrá para todos. Está el Dominion, también versión parecida en aspecto al Condado, que se llama Androminion. Este es bastante conocido por los jugadores. ¿Las cartas están fusiladas? A ver, no he tenido la impresión de apreciarlo, pero me parece que no, es simplemente texto y ya está. No, pero me refiero a que aunque le hayan cambiado el nombre, se han copiado los efectos. Es el juego de Dominion. Ah, vale. O sea, es Dominion. Puedes jugar a Dominion en el móvil, pero se llama Androminion y ya está. Evidentemente no es oficial. Que, igual que el Condado no es oficial, pero son las mismas cartas que hay. O sea, sí, vale. O sea, no hay más historia. Otro que podéis encontrar es el 1000 kilómetros. El 1000 kilómetros conocido, que en este caso se llama, y ya está, miles. O sea, millas en... En inglés. No tiene mayor historia. Luego, otro juego que también podéis encontrar es el Adquire, pero en este caso se llama Shareholder. Va de acciones. Va de acciones y ya está. Y luego tengo otra curiosidad que descubrí también, que este no lo he jugado, pero sí que he estado viendo muchas cosas y me gustaría destacarlo, porque no es oficial, no pretende ser ese juego, pero lo ves y tú dices, es este juego. Si alguna vez tiene que haber un juego oficial de Winds of War para Android, es Steambirds. Es un juego con unos gráficos, la verdad es que está muy currado, y es un juego de combate aéreo, Dogfight, que se le llama, por turnos. Claro, entonces, como Winds of War. Por turnos, ¿qué haces? Tú tienes un avión en una vista desde arriba, tú coges ese avión, le dices hacia dónde quieres que se mueva ese avión y qué armamento quiere utilizar. Pero le dices directamente hacia dónde quieres que se mueva, o puedes elegir entre diferentes maniobras, como en Winds of War. No, creo que puedes elegir. Cuando tú clicas sobre el avión, te salen diferentes trayectorias que puede hacer. Ah, bueno, acaba siendo lo mismo. Entonces tú eliges una. Tú dices, pues me quiero tirar para aquí, me quiero tirar para allá. Que esa curva que hace, por decirlo, es elástica. Puedes acercarla más, puedes acercarla menos, pero voy a hacer una curva. Entonces ahí pues me aparece una serie de opciones. Pues utilizo este cañón o utilizo el otro. Una vez tú has decidido con tu escuadra qué es lo que quieres hacer, ¡fum!, se hace el turno. La inteligencia artificial lleva a los otros aviones, tú llevas los tuyos, ves cómo se hace la batallita, y cuando se han resuelto todos los efectos, vuelto otra vez de nuevo a decidir el turno. Entonces, sí. Viene a ser la misma idea que Winds of War. Sí, sí. O decides un movimiento, decides tres cartas o lo que sea. Y el desarrollo de los disparos y todo lo demás ya te viene dado por el juego. Porque además ves tú ves cómo disparan y todo lo demás. Es muy divertido. Y está muy bien hecho. Tiene unos gráficos muy chulos. Una ambientación muy simpática. Típicos avioncitos simpáticos, pero con algo de gracia. Y es que dices que vamos, que es que eso es el Winds of War. Así tendría que ser segunda vez se lo pasas en Android. Luego, como más rarezas, más. Tenemos que está el Space Hulk para Android. Hay que decirlo que no he jugado. Se ve bastante cutrillo. El juego se llama Templar Assault, de un tal Cory 13. Y ahora ponemos el enlace también. Pero que bueno, que está ahí. Hay un Space Hulk con todos sus bichitos, todos sus cuartos y todos sus efectos. Bueno, pues conociendo a Games Workshop, si lo queréis, buscadlo rápido, porque seguramente acabará desapareciendo, porque se dedican a perseguir todo esto. Sí, no sé, no sé si lo han descubierto. Y luego también, como cosa rara, el mismo tío este que ha hecho el Templar Assault, a mí me pareció curioso que ha hecho un juego que está basado en juegos como, según lo que dice él, que yo no los he probado, el Eve Online, el Space Trader, el cuidado Master of Orion, cuidado mítico, o el Pirates, que se llama Star Trader RPG. El RPG se lo habrán puesto porque mira, porque así mola más. Pero básicamente es que tú ibas una nave, ibas de planeta a planeta comerciando, piroteando o haciendo contrabando. Bueno, pero esto ya no serían juegos de mesa adaptados, ¿no? No, pero bueno, hay unos cuantos juegos de mesa que se podrían basar en esto, ¿no? Sí, no estaría mal, no estaría mal. No, pero bueno, es una cosa que lo vi del mismo tío que ha hecho el Templar Assault y me pareció curioso destacar. Luego, esto, ahí se acaba la historia. O sea, no sé por qué Android no tiene más historia en cuestión de juegos de tablero. Hay un montón de juegos de cualquier tipo. Juegos en Android te puedes encontrar los que tú quieras. Sí. Pero juegos de tablero pasados en Android, esto es lo que hay. Bueno, ¿vale? Supongo que incluso dentro de Android somos un mercado minoritario. Quizá más adelante sí que podríamos comentar juegos como Catan o Carcassonne, que da para poder hablar un ratito más largo, ¿vale? Aparte de esta breve reseña, pero ya está. Lo que sí hay después de todo esto es un montón de ayudas de juego, tanto para Dominion, para hacer mazos, si tú te quieres hacer una partida, decidir qué tipo de cartas entran en juego, pues tienes una ayuda para eso. También hay para Catán, para calcular los tableros. Exacto. Que te calcula los tableros equilibrados en diferentes... Exacto, para Catán hay un montón de ayudas, cómo ponerlos, decidir cómo poner el tablero y todo lo demás, o sea, para eso hay un montón. También hay una que utilizo yo que se llama Game Counter, que sirve para calcular la puntuación en los juegos de mesa, que funciona muy bien. Sí, la verdad es que es bastante simple y te hay que decirlo, antes de empezar la partida te preparas, introduces los jugadores y luego simplemente sumar los puntos y tú vas poniendo los puntos y te los vas sumando. Y si recuerdo bien, del mismo autor también hay una para calcular puntos de Mahjong. ¿Ah, sí? Y también había una, esa ya no era del mismo autor, que te calculaba las cartas que faltaban en el mazo cuando jugabas a los cities y luego te ayudaba a calcular la puntuación, que en los cities agradece. Hombre, pues sí, la verdad es que en los cities. No, pero al final en los cities le pillan la práctica, ¿eh? Sí. Todo es cuestión de saber calcularlo. Una pequeña ayuda nunca está sí, mal. Sí. Luego, cosas que podríamos destacar, por ejemplo, ahí un marcador para llevar la puntuación del Seven Wonders, muy currado, está muy chulo, se puede llevar, me parece, puedes pasar tanto a modo de calcular todo lo que tenga un jugador o ir simplemente por cada uno de los tipos de cartas que hay, es decir, todos los azules y todo lo demás, está muy chulo. Luego hay una que a mí me tiene picado todavía porque es de pago y la verdad es que para lo que es no sé si merece tanto la pena, es una ayuda del Twilight Imperium para llevar la gestión de las tecnologías. Simplemente se dedica a eso, a llevar las tecnologías. O sea, en vez de utilizar las barajas, el móvil te lo hace todo. Sí, pero claro, lo que yo no sé es si esta ayuda simplemente se dedica a, bueno, pues a darte pistas sobre qué ayuda puedes, sobre qué tecnología puedes desarrollar y ya está. Entonces yo es que ahí no le veo mucho la gracia. O sea, si esa aplicación tuviese muchas cosas más, por ejemplo, que si tengo tal tecnología, esta y otra, y voy a atacar con esta nave, que ya me calcule todas las modificaciones que hay. Pues dices, pues hombre, podría resultar interesante. Pero si solo se trata de tener un árbol tecnológico y marcar las que tienes y las que no tienes, pues me parece un poco pobre. Pero bueno, que se sepa que hay. La que sí está muy bien, que le descubriste tú, que tú me lo dijiste, fue la ayuda del Tales of the Arabian Nights. Sí, eso está bien, porque te evita todo el cálculo a través de las tablas hasta llegar al párrafo. Exacto. Por supuesto, no te da los párrafos. No, los párrafos no te lo das, tampoco te da los párrafos traducidos, que estaría muy bien. Pero ayuda bastante. Y si recuerdo bien, no sé si era este mismo desarrollador o otro... Uh-huh. Que explicaba en Board Game Geek que había estado intentando contactar con el jefazo de Zetaman para tener acceso a los libros de párrafos y hacer la aplicación oficial. Sí, sí. Eso estaría muy bien. Pasa que me da migue, no es algo que vayamos a ver. No, va a ser difícil. Hay que decir una cosa sobre esta aplicación, el Tales of the Arabian Nights, que no lo vais a encontrar en el mar. Que es algo bueno que permite Android. O sea, lo vais a encontrar por una descarga directa de una APK, que es como están compiladas las aplicaciones aplicaciones en Android, que bueno, que en Bargain Geek está colocado ahí, tienen en la parte de los forums, se lo puedes descargar de ahí perfectamente. No, está como un archivo que se puede descargar desde la página del juego. De hecho, seguro que si buscáis en muchos juegos en Bargain Geek, en algunos os encontraréis ayudas de juego que han desarrollado la gente. Exacto, y simplemente las APKs lo que se hacen es meterlo en la memoria del móvil y con un explorador de archivos instalarlo. Hay que tener marcada una opción en los ajustes para que te permita instalar aplicaciones desde fuera del market, sí. Pero no es nada que no se solucione en 30 segundos buscando en Google. Nada, no es nada difícil. Luego, curiosamente, no hay juego oficial, pero sí ayuda oficial de un juego, que es el juego de Ratus. ¿Ratus, el que ha publicado en español Homo Ludicus? ¿Homo Ludicus? Sí. De las ratas y... De las ratas, de la peste de las ratas y todo. Sí, creo que lo ha publicado en español. Pues hay una ayuda oficial para el juego de Ratus. Y la verdad es que está muy currada, está muy bien, tiene un muy buen aspecto, pero eso es una ayuda, no está el juego. Te dices, es curioso, ¿por qué te pones a hacer una ayuda y no te pones a hacer el juego directamente? Bueno, quizá... A lo mejor es experimentación. Bueno, quizá consideran que el mercado del juego ya lo tienen cubierto. Exacto. Con el juego en sí. Puede ser. Sí, ¿por qué no? No, puede ser. Luego, ahí para los fans de la Agrícola, hay que decir que está el Agrícola Scorecard, que, bueno, la verdad es que yo a la Agrícola habré jugado quizá dos veces y ya está, lo tengo, pero no he jugado más, o sea, no, tampoco he sentido la necesidad de la ayuda esta. Pero bueno, que sepáis para lo que tenéis Agrícola y os guste, que hay esta posibilidad. Y luego ya, para destacar entre toda la caterva de ayudas de juegos que hay, destacar que evidentemente Bargain Geek tiene una aplicación oficial para Android y para iOS. ¿Oficial? Bueno, oficial, pero bastante oficial. Yo diría que más que oficial, oficiosa. Oficiosa, porque lo ha hecho un tío por su cuenta. Sí, pero tiene el logo y la estética. Sí, pero tiene el logo, tiene toda la estética de Bargain Geek, que yo creo que supongo que a lo mejor... De hecho, había dos aplicaciones de Android. Dos aplicaciones. Porque hay una que últimamente en el market no aparece. Durante un tiempo, la otra estaba más desarrollada que la que se ha quedado. Sí. Aunque esta última, la que está ahora, en los últimos meses... La han metido mucha caña. Sí, la han metido mucha caña, la ha desarrollado mucho. Ya se pueden marcar partidas, se pueden consultar los foros. Cada vez está mejor. No. Si eres aficionado a los juegos, merece muchísimo la pena tenerla en el móvil. Sí, además es que como consulta rápida de que vas a una tienda de juegos, no sé qué, ¿y este juego qué es? Lo miras y tienes toda la información ahí. Además, lo más curioso es que está haciendo el desarrollador, está haciendo mucho caso a la gente que le dice que haga cosas con eso. Por ejemplo, lo de los foros, o por ejemplo, poder ver los comentarios personales sobre los juegos, que eso antes sí. No se podía ver y ahora sí. Que a mí personalmente me gusta. Sí. Porque yo cuando voy a ver un juego a Bargain Geek y quiero valorar lo que dice la gente, me voy a los comentarios negativos. ¿Vale? Entonces, depende cómo sean los comentarios negativos, me lo compro o no. Que normalmente si los comentarios negativos son muy destructivos y no le gusta a la gente aquello que a mí me gusta, es que me va a gustar ese juego. Y la verdad es que esa aplicación está muy currada, o sea que todos los jugadores que tengan un Android o tengan un iOS, supongo que en iOS también. Sí, en iOS también hay aplicación de Bargain, no sé si la diseña la misma persona, pero bueno, que está ahí. Y la de Android, que al fin y al cabo es la que hablamos, merece muchísimo la pena porque está muy currada y se puede consultar todo y vamos, es una mini Bargain Geek en toda su extensión ahí. Puedes consultar tu colección, así no corres el riesgo de comprarte el mismo juego dos veces. Puedes consultar las wishlists de otros jugadores, creo, incluso para eso, que vas a hacer un regalo de cumpleaños, si este juego lo tendrá o no lo tendrá, pues también puedes hacer eso ahora, imagínate. O sea que está bastante completa y hemos hecho un repaso súper rápido, deteniéndonos en algunas cosillas, en algunos juegos que hemos podido probar, y esto es lo que hay referente a Android. Destacar que si al menos hemos descubierto un blog que se especializa solo en juegos para Android, evidentemente hay todo tipo de juegos de Android, lo que vais más a encontrar pues a lo mejor son carreras de coches o todo este tipo ya más videojuego normal que se puede encontrar en PC o en consolas, pero si estáis interesados en más juegos podéis ir, ya pondremos el enlace, pero es myandroid.blogspot.com. ¿Pero habla de cualquier tipo de juegos en Android o se centra especialmente en juegos de mesa? No, se centra en juegos de Android. ¿Pero tiene una categoría de juegos de mesa para filtrar? Sí, creo que sí que lo tiene. No estoy muy seguro ahora mismo, no me acuerdo de memoria, pero bueno, que si queréis consultar juegos, ese tío va soltando juegos tras juego, tras juego, tras juego. Y tienen que estar ahí los que se encuentran. Pero bueno, os pondremos enlace a todo esto que hemos dicho, a los desarrolladores, a los juegos uno por uno, y bueno, quizá más adelante sí que se pueda destacar alguno, ¿no? Ya veremos. Depende como de cómo siempre vaya. Nos cargamos de trabajo. Sí, nos cargamos de trabajo y de promesas y tenemos ya cola de juegos que comentar. Bueno, pues esperemos que os haya resultado interesante esta segunda parte para guiaros un poco en los juegos de tableros pasados a Android. este repaso que nos ha hecho Bascu a los juegos de Android. Me he quedado seco la garganta. Acabamos este episodio número 5, que como siempre esperemos que os guste. Que yo creo que sí, venga, va, que les ha gustado. Esperemos que os guste. Entonces, pasando a nuestra aún no inaugurada sección de correo de los lectores. Correo de lectores, ya ven, no llega nada. A ver si os animáis a mandar algún correo, que mira que he repetido veces el correo. Tenemos un seguidor en Twitter, sí, Flyxex, que nos ha pedido que habláramos de la caja roja de Dungeons and Dragons, que se la han regalado. Y que tal y como nos dice, se encuentra un poco perdido. Y a ver, ¿cuál es el problema? Que sí, sabemos de Dungeons and Dragons, tanto Bascu... Dungeons sí. and Dragons no es un juego de mesa, es un juego de rol. Claro, suponemos que, o al menos por la experiencia nos dice, que a lo mejor tú te querías encontrar un juego de tablero y te has encontrado que no, que eso es un juego de rol. A lo mejor hay un poco de despiste. Estamos suponiendo, claro. A lo mejor claro. Sí que sabes que es un juego de rol. Claro, tanto Bascu como yo, antes de dedicarnos a los juegos de mesa, antes cuando teníamos tiempo... Sí, cuando estudiábamos. Sí. Pues sí. Jugábamos mucho rol. Sí, entonces es otro rollo diferente. Claro, aquí no vamos a hablar de juegos de rol, porque no es el podcast. Pero que bueno, que tal y como te dijimos por Twitter, que si quieres mandarnos un mail, que estamos a tu disposición y por mail te podemos resolver la duda que puedas tener. Bueno, al menos intentar ayudarte en eso. Aunque bueno, también es cierto que últimamente... Sobre todo en lo que a daño se refiere, la frontera entre juego de rol y juego de mesa... Como que bastante, se difumina. Cada vez está más difusa, porque ya no sabes si estás comprando un juego de rol o el reglamento de un juego de combate de miniatura. Exacto, y como se intentaron sacar también la parte de miniaturas, que ellos hacen negociación de miniaturas, pero no les acabó de funcionar muy bien, y todos los gráficos están destinados a hacerte la idea de que vas a utilizar miniaturas, pues claro. Yo es que lo siento, yo soy de los roleros antiguos, o sea, el papel, la goma, la ficha y los dados. ¿Para qué quieres más? Y el libro. Y la imaginación. Y los esquemas con papel cuadriculado. ¿Para qué quieres más? O ni eso. Claro, ¿para qué quieres más? Figuritas, ¿para qué figuritas? Estáis aquí en este rectángulo mal hecho y esta cosa que no sé dibujar os tenéis que imaginar que es el orco. Claro, ya está. Pues eso es imaginación. Mira, me estoy disparando. Vamos a cortar. Pues eso, Flaxes, que si quieres enviarnos un mail intentaremos ayudarte en lo que podamos mediante mail. Pero claro, este no sale espacio para hablar de juegos de rol. Por más que yo me ponga caliente. Seguro que si buscas, seguro que hay otros compañeros podcasters que están haciendo muy buenos. Seguro que sí, sí. Muy buenos podcasts sobre rol. Exacto. Que yo la verdad ahora mismo no estoy escuchando ninguno. Pues que no se llega a todo. No, exacto, no podemos llegar a todos, nosotros nos centramos en juego de mesa, pero seguro que hay muchos y muy buenos. Y como se extiendan como nos extendemos nosotros en la duración del podcast, todavía menos. Bueno, pues dicho esto, solo nos queda recordaros lo típico, lo que me hago siempre pesado. ¿Dónde nos podéis encontrar? En nuestro blog, en lavozdesujuego.wordpress.com, por mail en lavozdesujuego@gmail.com y en las redes sociales y por un montón de sitios más dispersos, en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en iTunes, en Board Game Geek y todo aquello que venga ahí vendrá, nos buscáis por La Voz de Su Juego y apareceremos por ahí. Seguro. Y eso es todo. Nos despedimos. Con esto acabamos el episodio 5. Nos vemos en el episodio 6. Misterio y misterio de que hablaremos, no lo sabemos. No lo sabemos ni nosotros. Ni nosotros. Y esperamos que la vida deje de interponerse. Exacto. Dejemos de tener goteras, dejemos de tener traducciones que hacer, maquetaciones que hacer. ¿Cómo que dejar de tener traducciones y maquetaciones? Que no vengan todas de golpe. No, pero a ver, que lo normal de la vida, el tranquilo devenir de la vida nos permita grabar con un poco más de rueda de podcast y no como ha pasado con esto, que nos hemos pasado meses ahí colgados sin grabar nada. Pues nada, chicos, nos vemos. Hasta el episodio 6. Les ha hablado La Voz de Su Juego. We'll be right back. harto de decir puntitos. ¿Por qué siempre me toca a mí decir las cosas complicadas? Muy bien, pues ya está. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?